¿Qué te pasa, Damien? Oh, es una iglesia, tranquilízate. ¿Qué te pasa? Robert. ¿Le ocurre algo? Parece, no sé, parece muerto de miedo. ¿Está enfermo? Pues no sé. Está temblando de pies a cabeza. Bienvenidos, hermanos y hermanas, al Evangelio de la Santa Iglesia de los Pobres Chavales, un podcast para folclóricas del satanismo pop para eternos posadolescentes. Chavales, pobres chavales. Pobres chavales, tarde, noche, feliz Navidad. ¿Qué tal? Feliz cumpleaños. Sí, así paso yo mi cumpleaños, con otro ejercicio de pobre chavalismo. Si es que no hay algo más pobre chavalístico que cumplir años. ¿No tenías nada mejor que pasar tu cumpleaños haciendo un podcast? Pues, si es contigo. Ay, cómo me gustaba esta canción. ¿De verdad te gusta esta canción? No, he dicho me gustaba. Ah, vale, te gusta, pero ¿a qué edad te gusta? Joder, ¿cuántos años tenía? 13. Me estaban preparando estos chicos para Depeche Mode, como al resto de Europa. Bueno, no diré que es una canción... O sea, que no diré que no es una canción chula, así de estas, que te la ponen en Kiss FM y la tarareas. Hombre, lo que pasa es que está ya tan manoseada que bueno, que da asco, ¿no? Dan ganas de vomitar. Es como un experimento del perro de Pavlov, pero a gran escala. Y en vez de perros y emitir saliva, pues emitimos vómitos cada vez que la escuchamos en Kiss FM. Pero bueno, oye, aunque quieras o no denostarla, es auténtica canción protesta. Canción protesta, pues, en contra de la Guerra Fría, de la separación de las dos Alemanias, de la posibilidad de un ataque nuclear. Ya sabes que en el 80 estábamos todos un poco paranoicos, con razón, ¿no?, de este tema. Y ellos decían, pues, basta ya, ¿no? Y eran precisamente los hijos de Asgard, los hijos de los vikingos, que eran seguidores del rock y de, sobre todo, el heavy metal. Cuántas melenas y tal. Los propios Nena, ¿no? Era un grupo de rock y de melenas así cutres, paneuropeas. Y de repente, pues algo pasa, los sintetizadores aparecen y empieza a haber cantidad de grupos electrónicos pop, el Europop, mucho antes que estos acontecimientos que se han citado ahora como Eurovisión y cosas de estas. Pues aquí está la semilla. Y el éxito que tuvo Nena fue increíble en toda Europa. Que fíjate qué curioso. En holandés, que el grupo es holandés, era 99. Bueno, 99 no, como se diga, 99 en holandés. Luftballons. Y en la versión inglesa le ponen el Red. Quizás como en una alusión al comunismo, ¿no? 99 Red Balloons. O quizás es al revés, ¿no? Quizás se lo quitaron el Red, porque no tiene ningún sentido que no esté en el título cuando sé que está en la letra de la canción. Bueno, se lo podrían haber quitado si fuera la segunda, ¿no? Pero al ser la primera, la versión holandesa, pues le añadieron el Red a la inglesa. Sí, o no se lo quisieron poner desde el principio porque tenían miedo a la alusión. Eso ya es otra cosa. Es que es Holanda. En fin, que Holanda intenta nunca salirse de lo correcto. ¿Y los ingleses? ¿Los ingleses menudos son? Hombre, pero sí, los ingleses sí. No, hombre. Yo creo que es... Bueno, no sé. La verdad es que discutir qué sociedad es más retrógrada, si la inglesa o la holandesa, yo creo que la inglesa. Hombre, pero es que no es una cuestión de retrogradismo, sino de corrección política. Son cosas diferentes. Un God Save the Queen, no hay punk, no hay en Holanda. No, no lo hay porque no hay tantos retrógrados. Acción, reacción. Ahí te he pillado. Bueno, tantos retrógrados en el gobierno, también habría que verlo. Bueno, el caso es que se da cita en Centro Europa, pues un caldo de cultivo que le va a venir muy bien a nuestros héroes de hoy y de siempre, ¿no? Últimamente en Pobres Chavales, en esta serie que estamos haciendo de la historia de Depeche Mode, ¿no? Porque, bueno, se ve que estos muchachos alemanes, holandeses, pues empiezan a escuchar mucho sintetizador y va a venir de Inglaterra el grupo que va a liderar las huestes tecno-poperas e industriales, que es Depeche Mode. Y ahora vamos a hablar de la etapa de 1984, después del disco Construction Time Again, y viene ni más ni menos que uno de los discos más importantes de la historia de Depeche Mode y, por ende, de la humanidad. Uno de mis discos favoritos y de los que está considerado pues como uno de los mejores. Son Great Reward. Una maravilla, ¿no? Me hace mucha gracia porque dices esto hablando por un micro que está colocado sobre los dos volúmenes de la historia de la civilización. Así que yo creo que tiene suficiente autoridad como para decir que son Great Reward, es un paso monumental en la evolución de la cultura occidental. Pues tienes razón, es un disco estupendo. Bueno, Depeche Mode terminó Construction Time Again, que fue un éxito y que funcionó muy bien, sobre todo en Alemania, que alcanzó el número 7, también en Bélgica, Francia, y fue un paso adelante, pero que preparaba cotas mayores que alcanzan en este disco. Entonces, lo que aprendieron en el anterior, pues lo ejecutaron en este con mayor maestría. O sea, es como si el anterior fuera un ensayo de este, ¿no? Pobre Construction Time Again, ¿no? Uh-huh. La estamos apaleando aquí otra vez, pero es que lo que antes sonaba un poquito flojo, había alguna cosita que chirriaba un poco, pues aquí la homogenización de la producción está muy conseguida. El nivel compositivo de Martin alcanza cotas verdaderamente importantes. No hay una canción que sea mala en este disco. Quizás hay algunas que te pueden gustar más o menos, pero son todas buenas. Y hay algunas que son memorables, que son impresionantes y que forman parte de las mejores canciones de Depeche Mode de siempre. Está claro que el paso adelante de este disco viene gracias a un ajuste, ¿no? Una sintonía más fina, la colaboración entre el peso fuerte tecnológico, ingeniero de este disco, ¿no? O sea, más allá de las composiciones, que por supuesto Martin cada vez está más lúcido, pues, y aquí además está más transgresor, lo cual es muy importante para la deriva del grupo. El equipo que ya tímidamente se formaba en el disco anterior con Gareth Jones, pues aquí como que todo el mundo se siente más cómodo. Gareth Jones tiene más intervención, más poder de intervención, ¿no? Y entonces entre Miller, Wilder y Jones va a hacer un triángulo excelente, ¿no? Que está más afinado aquí que en el disco anterior, ¿no? También les da mucho más quebraderos de cabeza a la hora de la programación, grabación y producción y mezcla, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues en la composición Martin Gore, y en esta ocasión da un paso para atrás Alan Wilder, que solo tiene dos canciones. Tiene In Your Memory y luego la otra es If You Want, que son las dos únicas canciones y una es una cara B. E incluso a mí me gustan mucho las de Alan Wilder. También están incluso hasta mejores que en el disco anterior. Pero bueno, aquí Martín se sobra, vamos, tiene temazos, sí, ¿no? Temazos, además canta en dos, y en Somebody y en It Doesn't Matter, que son dos temazos. Y luego Dave también da un paso adelante cantando. Dio clases, se nota, ¿no? Y la emotividad que transmiten las canciones es bastante notable. Y luego, pues, como tú dices, pues este triunvirato a los mandos del Star Trek, pues es impresionante, vamos. Del Enterprise. Es impresionante porque son los tres tremendos. Daniel Miller es el productor oficial, pero realmente Gareth Jones ahí quien parte el bacalao. Y luego, pues Wilder sabe darle ese toque también, ¿no? De ambientación y los arreglos. Es un aspecto quizás un productor más musical, ¿no?, que los anteriores. Pero bueno, estupendo. Y luego, pues los chistes, ¿no?, de nuestro amigo. Los chistes de Fletcher. De Andy Fletcher. Y ya está, ¿no? Eso es de Pet Sounds. Sí. Hoy por hoy, y les da para hacer un discazo. Bueno. Los chistes de Fletcher y también sus meteduras de pata, ¿no? Sí, hay una gloriosa. Creo que hay una gloriosa en este disco. Bueno, pues dejamos a los chicos de vacaciones, ¿no? En el anterior número de Pobres Chavales, algunos de ellos en España. Luego volvieron y, bueno, pues dieron una gira europea y cerraron o estuvieron tres fechas en el Hamburg Musikhalle en el 21, 22 y 23 de Navidad, ¿no?, en diciembre del año 83. Y ya ni se planteaban ir a América. Lo dieron ya por perdido. Lo que no sabrían es que con este disco que viene, pues recobrarían de nuevo. Sobre todo al primer single, que es People Are People, que es la primera canción que editaron de adelanto al disco, ¿no? Una canción con la cual tuvieron muchísimo tiempo para prepararla y grabarla. Y se nota, ¿no?, en el resultado, porque es que el sonido es impresionante, perfecto. El mimo que le dan a cada sonidito es impresionante. ¿Cuánto tiempo pasaron mezclando esta canción? ¿Una semana, quizás, o algo así? No, mira, muchísimo tiempo. Tuvieron un periodo de preprogramación y estuvieron mucho más tiempo. Estuvieron en unas salas de ensayo en Londres, al norte, que se llamaban Dolly's Hill. Y allí solamente para ensayarla y pulirla, ¿no? Y prepararla. También. Sí. Es que, mira, esto es importante porque Depeche Mode no hacía eso. O sea, ellos llevaban, ¿no?, iban con las demos y en el estudio que alquilaran las programaban las canciones, pero eso de irse a un estudio anterior, supongo que más barato, a preprogramar, es preparar las canciones en dos fases y trabajarlas mucho más. Uh-huh. Esto es una novedad, ¿no? Aquí fue precisamente cuando pasó el tema este que comentas, ¿no? Según Alan en una entrevista dijo que parte del trabajo se tuvo que volver a hacer gracias a ese famoso incidente de un miembro de Depeche Mode muy influyente le dio a un enchufe cuando se giró y se perdió todo lo que habían hecho y lo tuvo que reprogramar. Uh-huh. ¿Quién sería? Hombre, todos pensamos que Andy, ¿no? Pero quizá no, ¿no? Nunca lo dijo. Bueno, creo que es evidente, ¿no? Yo me imagino. Si hubiera sido Martin o Dave, pues es que lo habrían dicho, ¿no? No habría pasado la anécdota a la historia. Hombre, por vídeos que hemos visto de las grabaciones, hace mucho el tonto, especialmente Andy, pero Martin y Dave, jo, también. También hacen mucho el payaso. Sí, pero bueno, yo la torpeza yo creo que se la atribuyo a Fletcher. Que no sé, venía de estar deprimido, ¿no? Sí, es verdad. Problemas amorosos también, ¿no? Sí, sí. En fin, es que yo creo que también su situación es complicada, ¿no? Porque cada vez tiene menos que hacer ahí. El nivel técnico es tan alto. Uh-huh. Aquí el uso de los samplers, de los sintetizadores gigantescos, de los secuenciadores, pues esto es una cosa muy compleja, ¿no? Y bueno, y él está ahí pues sacando fotos y planeando la dominación del mundo y haciendo un poco de manager de Depeche Mode y pues bueno, pues claro, cómo no va a tropezar con un cable, ¿no? El pobre. Después de este tropiezo se fueron a Alemania, a Hansa Studio, donde grabaron Construction Time Again, un estudio que ya conocían bastante bien. Esto fue ya en enero, o sea, ensayaron a principios de enero y ya a finales de enero se fueron al Hansa, a Alemania. Que bueno, pues ya hablamos en el número pasado de Pobres Chavales del ambiente que había en Berlín, de Christine, la novia nueva de Martin. Martin vivía ya allí. O sea, les venía a todos fenomenal, ¿no? Y bueno, pues allí estaba ya... No, ahí estaba ya Gareth Jones, que estaba grabando con otros grupos tan conocidos como Fat Gadget, de los que hemos hablado aquí un montón, y también con los alemanes Palais Schlammburg, que son muy conocidos, que es un grupo industrial bastante interesante. Y uno de ellos, Thomas Feldman, luego formó parte de The Orb. Un dato curioso. Y para People or People alquilaron dos estudios del Hansa, el estudio 2 y el estudio de mezclas. Y bueno, fueron para la grabación mucho más radicales y ambiciosos que Construction Time Again. Cogieron un sistema de PA impresionante y lo fueron colocando en diferentes sitios para conseguir una grabación perfecta. Y esto se oye, se percibe, ¿no?, en los volúmenes que tiene esta canción, sobre todo en los bombos y en todo, porque ellos lo que hicieron fue colocar diferentes baffles en diferentes partes del estudio de grabación del edificio para conseguir diferentes bases, diferentes sonidos. Los grababan de un sitio, de otro, y los iban mezclando. Entonces lo que consiguieron era como una especie de grabación artística, porque todo el edificio formaba parte de lo que era la canción, ¿no? Lo que pasa es que algunas cosas sonaban desde muy lejos, otras cosas desde más cerca, y eso le daba pie a experimentar a Gareth Jones y a Daniel Miller sobre la grabación, ¿no? Y esto es... Es increíble, ¿no?, lo que hicieron. Y bueno, pues también lo hicieron con la parte vocal, ¿no? A veces grabando desde más lejos, más cerca. Y bueno, pues a veces le ponían eco, reverb, y jugaban con los resultados. Por eso, People Are People, la verdad es que es una canción... Yo conocía a Depeche Mode realmente por People Are People una tarde al venir del colegio viendo A Tope, o Tocata, ya no me acuerdo. Y aunque ya sabían de su existencia, yo tenía 13 años, pero la verdad es que cuando vi el vídeo me emocioné un montón. Y es una canción que, aparte de ser súper pegadiza, nunca había escuchado nada parecido. Hay que tener en cuenta que, yo qué sé, había mucha gente con synth clavier por ahí. Por ejemplo, Howard Jones, que también grababa, tenía un synth clavier. O a lo mejor en 1984 era el gran año de Frankie Goes to Hollywood. Pero tú escuchas esa gente y la mayor parte de las veces son sonidos pregrabados del sinclavier que los pones, como Howard Jones, que suena lata. Están las canciones más o menos bien, son pop, te puede gustar, pero están poco trabajados, pero con Depeche Mode no suena sinclavier ni a nada de lo que hayas podido pensar, porque siempre lo que hacen es una combinación de experimentación con manipulación electrónica. Y entonces son muy experimentadores con todos esos sonidos, luego los regraban, los vuelven a mezclar hasta tal punto que lo que ha salido no se parece nada a los sonidos computerizados típicos de los elementos que utilizan. Entonces eso es lo que hace a Depeche Mode pues un grupo súper especial, unos pioneros, vamos. Es un tratamiento rock de la música electrónica. La idea es buscar la espacialidad del sonido, que eran conscientes de que se perdía en la música electrónica, ¿no?, excesivamente sintética. Así que ellos buscan romper la cadena de sintetización del sonido para registrar el sonido en un sentido amplio, ¿no? En toda su amplitud de onda sonora, que es lo que ocurre con el rock, ¿no? Cuando escuchamos una guitarra de rock, lo que oímos es la grabación del micro a través del amplificador. Entonces ellos dijeron, vamos a usar lo mismo que en el rock, pero en la electrónica. Y así poder sonar de una manera más ampulosa y más matizada, ¿no? Por eso cogieron las dos plantas del Hansa, la 2 y la 4. Y en la 2 pusieron unos amplificadores, como tú estabas contando, enormes en un extremo, en una pared, y en la otra pared el micrófono. Y entonces ellos podían recoger todo ese sonido vibrando en el aire a través de la planta número 2 y los cables de los micrófonos salían por la ventana, que creo que esto es algo que comenté en el otro programa, los cables salían por la ventana por fuera para llevarlos a las ventanas de la planta número 4 donde estaba la mesa de mezclas. Así que tenías a la gente repartida, unos abajo, otros arriba, tal, porque necesitaban dar mucho volumen y separar lo más posible los micrófonos de los amplificadores. Si me dieran una máquina del tiempo para poder decir dónde quieres estar y tal, iría a la grabación de Songs in Reward y ver cómo estaban grabando este disco, porque tenía que ser impresionante. Es arte, es una forma de hacer producción que es totalmente arte. Sí. Es una performance, es una instalación artística lo que tenían ahí montado. Bueno, probablemente fuera también algo muy aburrido y muy tedioso. Que esto tienes que ser muy friki del sonido, muy audiófilo y muy, muy ingeniero, muy músico, muy dedicado para comprender lo que está pasando ahí, ¿sabes? Que igual lo vemos un momento y dices, ¡hala, qué guay esto! ¿No? Pero luego si te pasas 10 días subiendo, bajando, no sé qué, no sé cuál. Pero lo bueno es que ellos espían un momento donde esto les gusta mucho. Porque posteriormente las grabaciones, esto lo iremos viendo de los siguientes discos mucho más adelante, más llegando a los 90, les producirá cansancio y no estarán tan emocionados por dedicarse del día a día al estudio como lo van a hacer aquí. Perdona que te interrumpa, pero a algunos les gusta más que a otros, porque esto en agosto se hicieron tan largas las mezclas y la finalización del disco que Dave, Martin y Andy se fueron de vacaciones, dejaron a Daniel, a Alan y a Gareth Jones ahí finalizando el disco. Qué capullo. Y resulta, en la grabación del documental de Song Great Reward, que tenemos en las reediciones que se editaron en 1990 y pico, tenemos a Alan partiéndose de risa porque a Martin le perdieron las maletas en sus vacaciones y decía que era pues justicia divina por haberse largado y haberles dejado a él trabajando ahí. Me lo puedo imaginar, esa cafetería de los Hansa abajo, ¿no? Donde pasaban mucho tiempo y estos diciéndole a Alan que hemos pensado que casi que nos vamos, ¿no? Que total, sí. Y Andy diciendo sí, porque para desenchufaros accidentalmente, pues es que casi que estoy mejor fuera, ¿no? Y Dave, buah, si total, es que yo he hecho lo mío, que es que qué pinto aquí, ¿no? Si somos más un estorbo que otra cosa. Y Alan, ya. Claro, pues luego yo hago lo que me dé la gana y a mí no me digáis nada si no os gusta el resultado final, ¿eh? Ya os encontráis el disco prensado. Es que podían estar, por ejemplo, con Master and Servant, que fue la canción con la que más duraron y tardaron en mezclarla. Es una canción tan barroca desde el punto de vista del sonido y es una de las más complejas de Depeche Mode hasta la fecha, incluso de la música electrónica, ¿no? Es que es un compendio de experimentación y de diferentes texturas que van de un lado para otro, que les costó semanas y semanas. Y estaban de la canción ya que habían perdido el norte. Ellos mismos lo dijeron, que ya no sabían ni lo que hacían. Hasta tal punto que cosas básicas se les olvidaron y tuvieron que volver a meterlas. En fin, que fue tremendo, ¿no? Pero bueno, estaban haciendo, pues, yo qué sé, la Sagrada Familia de Gaudí, ¿sabes? Era todo muy barroco, era todo muy... Tenían unas unas expectativas muy altas y lucharon por conseguirlas, y yo creo que con bastante éxito, porque el resultado ahí está, ¿no? Impresionante. Menos mal que sí que la acabaron. Sí que acabaron el disco, no como la Sagrada Familia, ¿te imaginas? Sí. ¿Quién hubieran podido acabarlo? Bueno, decía Hitchcock que él no terminaba las películas, que las abandonaba. Pero a veces con los artistas pasa esto, ¿no? Que realmente lo dejan hasta que ya no pueden más, ¿no? Y bueno, tú la escuchas y dices, jo, qué obra tan finalizada y tan cojonuda. Y ellos, pues siempre son más críticos, ¿no? Aquí tenía que haber seguido una semana más. A ver. Pero claro, tanto cuerpo y alma, pues todo tiene un límite, ¿no? Si quieres, pues vamos a hablar un poquito de alguna diferencia en cuanto a aparatos que tenían al respecto del anterior disco, que son muy pocas, ¿no? Porque básicamente es lo mismo, siguen con el Sinclavier, pero se compraron un aparato nuevo. Otro emulator, ¿no? Un poco mejor, el Emulator 2, que les costó casi 6.000 libras, era un teclado sampler, ¿no? Y casi todo pues pasó por el Emulator 2. De hecho, en People or People todo está sampleado, excepto la voz. Y esto es una constante, ¿no? Todo lo meten por la trituradora, todo, no hay un sonido orgánico libre y primigenio, sino que todo lo manipulan, ¿no? Y bueno, pues con este emulator pues crearon People are People. Y bueno, podemos citar unos cuantos ejemplos de experimentación, ¿no? Era normal pues ver a los miembros de Depeche Mode yendo con una grabadora, una Walkman, ir grabando cosas y luego pues las manipulan y aparecen en los discos. Por ejemplo, esta, ¿no? Hay un sonido en el estribillo de la canción que Martin grabó en su Walkman. Y lo grabó, él estaba allí en el avión pensando en grabar el despegue del avión y ponerlo en su disco. Entonces se le ve ahí emocionado a Martin esperando a que el avión despegara. De repente pues apareció la azafata y empezó a hablar del rollo de la emergencia, que dicen siempre, ¿no? Salida atrás, ahora te pones aquí esto, luego si nos caemos pues sale esto de oxígeno, te lo pones en la cabeza. Y justo en ese momento en el que hablaba, pues la puerta de atrás del avión, donde estaba la azafata justo, pues se abrió, ¿no? Y ella se asustó y entonces toda la gente se empezó a reír. Pues esas risas las incluyeron en la canción de People are People. Y el ruido que hizo la puerta, pues también la grabé, también aparece, ¿no? Y los sampleó justo y con eso pues realizó una bonita textura en las estrofas, ¿no? De People are People. Y yo qué sé, por ejemplo, otros ejemplos, pues bueno, el sonido de un sonido que hace como un en Master and Servant, que es al final, ¿no? Que quizás los podemos poner ahora, luego en la grabación, y no sé, ya veremos si tenemos tiempo. Pero en el coro estrofa, pues es un sonido sampleado de sonidos guturales de Martin, ¿no? Y le introdujeron al final, luego en People are People también hubo un... No, esto es en People are People, no en Master and Servant. Pues grabaron guturalmente a Martin y introdujeron un sonido de campana para darle profundidad, y aparece al final del estribillo también, lo cual le da cierta profundidad, ¿no? Está todo lleno de este tipo de detalles y se basan, pues a lo mejor, en Martin o en circunstancias de la vida normal, y a veces habrá miles, ¿no? Que solo sepan ellos, ¿no? En los documentales sale Martin tirando una piedra, ¿no? Sobre un rodapié metálico que aparece en Blasphemous Rumors, ¿no? El sonido este. O, por ejemplo, explicó Martin en la revista International Musician and Recording World, que comenta que los ritmos de bajo al principio de People are People eran del Sinclavier. Entonces grabaron un sonido de metal y los ampliaron para hacerlo sonar diferente. Y era esa combinación de sonidos lo que lo hace muy especial. Y, por ejemplo, pues el bajo también es un sampleo y es una guitarra acústica tocada con una moneda. Y en la línea de sonidos guturales está en Master and Servant los de Daniel Miller, ¿no? Uh-huh. Que intentaron samplear un látigo pero no lo consiguieron. Le sonaba mal, no había manera, ¿no?, de que el sonido de un látigo pareciera el sonido de un látigo. Así que pusieron a Daniel Miller a carraspear y a escupir. Y los escupitajos de Daniel Miller son lo que hacen el sonido de látigos de Master and Servant. Pues en el libro de Jonathan Miller dice que el sonido del coro, por ejemplo, el del fondo en Master and Servant, utilizaron una combinación de diferentes sintetizadores, el de Sinclavier, el PC Wave y el de Emulator 2, y que estos pues en realidad no son elementos de sintetizador, no son reales. Los coros no. ¿Los coros? Sí. E incluso que el sonido del látigo también eran de sintetizador. Sí, he leído ahí también. Este dato es el que nombra o cita aporta Marcos Gendre en este libro de La revancha de las máquinas, que trata sobre los discos Song Great Reward, Black Celebration y Music for the Masses. Pero esto está sacado de una entrevista y, como siempre, yo creo que la fuente más fiable es Strip, el libro de Miller, Jonathan Miller, que otros libros, ¿no? Yo creo. ¿Sabes qué pasa? Nosotros que estamos leyendo varios libros, muchas veces contrastamos uno con otro, con otras entrevistas, y a veces son dispares, ¿no? Son un mismo acontecimiento, hay dos versiones, ¿no? Yo creo que ni ellos mismos, ¿no?, se aclaran. Muchas veces ellos se equivocan. Es difícil, ¿no?, descubrir qué es lo que es verdaderamente verdad, ¿no? Es que date cuenta que la mayoría de los libros de Depeche Mode están basados de las declaraciones de las entrevistas. Claro. Y eso, desde que puedes mentir a propósito o te puedes equivocar y luego en la transcripción de la entrevista el periodista puede hacer lo que le dé la gana, luego él traduces al español la entrevista del inglés, bueno, al final es un teléfono estropeado, con lo cual la credibilidad, si no es una entrevista directa hecha para el libro, y es que el libro de Miller tiene mucho más eso, ¿no?, tiene más datos contrastados que otros, pero sí, claro, o sea, todo lo que nosotros decimos aquí, esto se hizo así, esto se hizo así, pues en realidad, mientras no lo hayamos hablado con los chicos, no podemos decir que eso sea. Y hablar con ellos, hemos hablado lo justo. Sí, pero es que a veces ni siquiera hablando con ellos, porque ni siquiera ellos son una fuente fiable. Pues están hablando de recuerdos que han pasado hace muchos años. Yo solo me fío de lo que dice Se pasaban Alan. El tiempo borrachos y tal y cual, y al final que es difícil, ¿no? Pero bueno, si nos puede dar una idea, que creo que es la principal, ¿no?, que con elementos de la vida cotidiana los mezclaban, ¿no?, y formaban parte de la canción, ¿no? Sí, o sea, yo creo que más o menos queda claro lo que has explicado, que hay tres tipos de sampleos, ¿no? Los sampleos de sonidos de la vida cotidiana, los sampleos de instrumentos y los sampleos de sonidos sintéticos. Con eso vamos a hablar algo que ya hablaba Gareth Jones en aquel entonces, pues que para todos los productores pues era el gran quebradero de cabeza, sobre todo en la electrónica, ¿no? El poner en solfa a todos los instrumentos y a todos los sintes, al Emulator 2, al Sinclavier, ponerlos todos al mismo nivel para que pudieran hablar el mismo idioma, ¿no?, y que fueran más fáciles trabajar con, más fácil trabajar con ellos, ¿no? Ese fue el gran problema, ¿no?, de Depeche Mode en estos años, ¿no? Entonces, bueno, les ayudó mucho el MIDI, ¿no?, el Musical Instrument Digital Interface. Es que es el gran momento del MIDI. Claro, ya que les facilitaba hablar a los diferentes elementos, pues, el mismo idioma, ¿no? Y por eso el Sinclavier fue apartándose poco a poco, ¿no? Porque era muy complejo, era muy bueno, pero muy complejo, ¿no?, para poder compartir, ¿no?, los sonidos y la música que hacían con él, con los otros elementos, ¿no?, de Depeche Mode. Por ejemplo, el Yamaha DX7 de Martin, ¿no? Sí hablaba MIDI, pero el Sinclavier no. Entonces fueron utilizando un poquito más este sinte de Martin, ¿no? A mí me gustaría resumir brevemente para los dummies, para los que no tenemos ni idea lo que es, cómo funciona el MIDI, ¿no? MIDI es un sistema que llama a los sonidos en lugar de mandar sonidos. aparatos más analógicos emiten un sonido. Y si tú pasas un sonido a través de un sintetizador y luego a través de otro sintetizador o a través de un filtro o cualquier cosa que lo transforme, es el sonido va viajando, digamos. Uh-huh. Y MIDI no hace que el sonido viaje, sino que MIDI es un sistema informático que es capaz de comunicarse con un aparato distinto y decirle, lanza este sonido. No, es una manera mucho más digital de transformar el sonido, de manejarlo, que a lo que estaban acostumbrados hasta ese momento, ¿no? Tú puedes manejar MIDI con un teclado que no emite sonidos, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Lo que llaman un teclado ciego. Uh-huh. Y a través tú tocas una tecla y esa tecla te está llamando a un sonido que está almacenado en cualquiera de los aparatos que tienes conectado por MIDI. Y este ha sido mi curso práctico de iniciación al MIDI. Para tontos. No, pero muy, muy importante, ¿no? Para comprender estos procesos. Si no os gusta lo que estamos hablando, pues bueno, pasarle 5 minutos pues sí. Y sí. Os ponemos una canción y hablamos de cotilleos y de novias y de tal. Pero seguro que hay mucha gente que amantes de la música de Depeche Mode, que aman la historia de la música electrónica, ¿no? Y seguro que esto pues ya lo conocen, o a lo mejor quizás haya gente que se sienta muy interesado por esto, porque bueno, sí es cierto que quizás era un poco tedioso, pero hay que comprenderlo, ¿no? Para comprender a Depeche Mode. Por eso estamos hablando de ello. Claro. O lo más probable, que nos estemos equivocando en algo y metiendo terriblemente la pata, y alguno de los gentiles oyentes fans de Depeche Mode, que además controlan mogollón de aparatejos, pues nos puede iluminar, que nos haga un comentario. Que nos puede comentar. Y que no sea demasiado cruel, por favor. Bueno, otra novedad, ¿no? Las computadoras pues están empezando a desarrollarse, las computadoras personales, etcétera, y con ellas pues aparece software y ya empiezan a salir los primeros softwares musicales, ¿no? Para grabación. Y empezaron a utilizar uno en este disco. Se llamaba UMI. U-M-I. UMI. Y bueno, pues era muy flexible y permitía reprogramar y volver atrás. Es decir, que si algo no te gustaba, podías volver atrás, ¿no? Cosa con la que era muy difícil con los sintetizadores y los emuladores, ¿no? Y con el MIDI. Ya que si borrabas elementos de la arquitectura que... en la evolución, pues ya no los podías recuperar. Y con este software lo podías hacer, ¿no? Y bueno, pues a pesar de todo esto que hemos hablado y de los elementos, etcétera, pues a pesar de todo, el Sinclavier fue el que sampleó toda la canción de People Are People. O sea que, bueno, estamos hablando de que empiezan a jugar con ello, pero todavía el Sinclavier pues tiene mucha, mucha importancia, ¿no? Y bueno, pues en parte la canción se fue grabando así, ¿no? Las mezclas, etcétera, y la editaron el 12 de marzo de 1988. ¿Qué te parece el resultado final, Elena? ¿Qué te parece People Are People? Porque es una canción que es muy discutida, ¿no? De hecho, a ellos no les gusta mucho. A Martin no le gusta mucho, siempre lo ha dicho en alguna entrevista, ¿no? Quizás sea demasiado poppy y tiene un estribillo con unas letras muy, muy naif y no la tocan desde 1988, ¿no? Desde la gira, ¿no? El 101 desapareció. Ya no la han vuelto. Y es uno de los grandes temas de Depeche Mode, un tema importantísimo porque fue un exitazo y les abrió las puertas a Estados Unidos, que allí fue un éxito también, ¿no? El primer single de Depeche Mode, que es un éxito en Estados Unidos, y está como olvidado, ¿no? En un cajón. ¿Qué te parece la historia de People Are People? ¿Qué te parece esta canción? Creo que debe verse desde dos perspectivas diferentes porque ambas conviven a la vez en la propia esencia del tema, ¿no? Una es la del momento, y es que Depeche Mode estaban ya en otra cosa, y estaban en un modo experimental, en un sentido compositivo también. Yo no le quito para nada la experimentación, la carga de trabajo que lleva esta canción, sino que compositivamente ellos están haciendo cosas más complejas, ¿no? Y entonces People Are People tiene unas carencias que, por otro lado, no tienen por qué ser interpretadas como carencias, sino como bondades, que le hace parecer excesivamente hit, excesivamente pop, excesivamente fácil, y muy music for the masses, que otras canciones que estaban haciendo en ese momento, ¿no? Y más complejas, más problemáticas. Entonces, una perspectiva es esa, ¿no? Es la de que es una canción que parece diseñada para triunfar, y ellos, en este momento, su principal motivación no es triunfar, porque ya tienen bastante de lo que quieren, ¿no? Y la otra perspectiva es que si estuviéramos escuchando esa canción con una perspectiva de fan crítico, nos parecería esto en 1984, 85, 86. Pero con el paso del tiempo, es una canción cuya grandeza se revela no solamente por esa facilidad smash hit, sino porque es una grandísima canción. Y esto creo que a ellos pues les ha debido de molestar en cierta manera, ¿no? Que una canción que consideran facilona, con el tiempo parezca una canción tan grande, tan potente, bueno, pues tan pop, ¿no? Pero bueno, yo creo que ellos no estaban en la historia de ser pops. Y yo creo que ahora valoramos mucho People Are People, y creo que también le sienta bien que no sea una canción excesivamente machacada, ¿no? Como otros hits anteriores, ¿no? Que incluso que esté en hibernación, sea porque a Martin no le guste, por lo que sea, pues bueno, está bien. Y la letra pues tiene unos puntos muy obvios y unas interpretaciones fáciles, y este es un disco, en cambio, muy simbólico y muy de metáforas. Metáforas que relacionan lo personal con lo político. Y entonces, pues People Are People, ahí también su punto de debilidad es no necesitar demasiadas vueltas de tuerca. Las personas son solo personas. ¿Por qué entonces tú y yo nos llevamos tan mal? Somos de diferentes colores y de diferentes credos. Y las personas diferentes tienen necesidades diferentes. Es obvio que me odias, aunque no he hecho nada malo. Ni siquiera te conozco. Así que, ¿qué puedo haber hecho? Bueno, esto se basa en la idea de que si tú eres tú y yo soy yo, ¿por qué nos llevamos tan mal, ¿no? ¿Por qué tenemos que llevarnos mal? Es una idea muy naif. Hasta cierto punto, por ciertas personas la pueden considerar ridícula. Pero hay que tener en cuenta que Martin ha crecido golpeado por la sociedad en muchas ocasiones, e incluso pues ha tenido varios elementos de peleas, ¿no? Ya que bueno, ya relataron, ¿no? Hace tiempo que cuando volvían de Londres de fiesta y tal, iban así vestidos de nuevos románticos y tal, pues había skinheads que les pegaban y cosas de estas, aparte de la parábola histórica que tiene, ¿no? En contra de la guerra, ¿no? En contra también de la Guerra Fría y todas las diferentes lecturas políticas que se pueden hacer. Y de hecho, pues fue muy muy criticado por ser tan naive. De hecho, pues no sé si el Melody Maker, el New Music Express, creo que era el Melody Maker, pues tenían un elemento en el que sacaban una canción y había diferentes artistas que hablaban de ella. Y entonces salió el de Culture Club, uno de ellos, creo que era el de color. ¿Sí, Tom? Dices el novio. No me acuerdo. El batería. No, el batería era... ¿El batería era el novio de Boy George? No era el batería. El batería era blanco. ¿El negro? ¿No? ¿Nombre? Sí. Mulato. Bueno, no. Creo que era el bajista. No, espérate, que hay otro negro. O era el guitarrista. No sé, bueno, uno de ellos. El caso es que se empezó a descojonar, ¿no? De las letras, como diciendo, ¿esto qué es? ¿No? Porque eso es una tontería. Y cuando ellos, fíjate, tenían canciones patéticas, ¿no? Pero bueno, que... Karma Chameleon. Eso Eso pasó con esta canción, ¿no? Como que es muy hippie, ¿no? Y no le pega, no pega, no pega, ¿no? Ser tan industrial y tan neo hippie esta canción, ¿no? Porque en realidad, pues es de buenazo, que es lo que es Martin Gore, ¿no? Un buenazo. Un buenazo que se pregunta muchas cosas y las quiere emitir, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás la canción desde este punto de vista pues no funciona muy bien, pero vamos, lo que es la melodía y la producción es sublime. O sea, la combinación del ritmo, la estrofa, las percusiones, absolutamente atronadoras, y cada una te sorprende. Desde luego, esta canción en 1984 pues era un auténtico bombazo. Y enseguida fue un exitazo, llegó al número 4 en Inglaterra. Y bueno, pues eso, estuvo muy bien. Y fue curioso porque no sé, fue la primera, creo que el primer single de Depeche Mode que no salió en el Top of the Pops, en el programa de televisión, que siempre es un espaldarazo de cara a los charts. Y ni siquiera así, pues, ni grabando el Top of the Pops, pues alcanzaron un nivel muy alto, ¿no? Y en Alemania fue número uno durante 3 semanas. Wow. Wow. O sea, Alemania es su sitio. Sí, sí. Vamos, impresionante. El vídeo también acompañó bastante bien, ¿no? Lo grabó el de siempre últimamente, ¿no? El que hizo los anteriores del anterior disco, Clive Richardson. Y está grabado. Perdón. Está grabado en un barco museo de la historia naval militar de Inglaterra. Se llama HMS Belfast. Y es un barco militar en retiro que estaba en el Thames, en el río, como un barco museo, ¿no? Ahí en Londres. Y bueno, pues utilizaron diferentes imágenes de archivo en blanco y negro. Y bueno, pues daba como el vídeo daba como un carácter así como de constructivismo ruso, algo así, ¿no? Muy prosoviético también, las pintas, ellos bailando ahí y jugando con los diferentes elementos mecánicos del barco, ¿no? Vemos a Andy dando con unos palos a la cadena del ancla, ¿no? Mientras suenan las percusiones. Es todo como muy muy Eisenstein, ¿no? Como las películas de Eisenstein. Es muy potente y creo que, bueno, yo cuando vi el vídeo, ya te digo, fue la primera vez que dije, este grupo mola. Yo no sé si la interpretación que le estabas dando a la canción está mediatizada también por la traducción que estabas leyendo, porque cuando dices people are people y luego traduces al español como las personas son personas, no sé si es lo más acertado, porque yo diría que ahí estamos diciendo que la gente es la gente. La gente es la gente, sí. ¿No? Y entonces cuando pasamos de personas a gente, estamos pasando de un concepto de individualidades a colectivos, ¿no? Y entiendo que hay una interpretación de la canción que es política, una política naif, pero política, ¿no? Que tiene que ver con los bloques de la Guerra Fría y de estas vivencias de Martin Gore en Berlín y del estudio Hansa, que los que escuchasteis el programa anterior pues recordaréis que os explicamos que estaba muy cerca del muro, que desde las ventanas se ve el muro, ¿no? Y entonces yo creo que también la división de Berlín entre el Berlín oriental y occidental pues bueno, también puede tener que ver con esto, y no sé si... Sí, como todas las canciones de Martin tienen un sentido bastante abierto, ¿no? Uno personal y uno social. Sí, y no sé si pretendes contar ahora la anécdota relacionada con People are People, que tiene que ver con esto de los bloques, ¿no? Y es que me he acordado al decir tú la URSS, ¿no? El tema de los Juegos Olímpicos. Dilo, dilo. Pues conoces la historia, ¿no? La anécdota. Me acuerdo un poco, sí, pero no, sí que la utilizaron, ¿no? Lo cuenta el Marcos Gendre aquí en su libro, aunque lo cuenta de una manera un tanto confusa. Está difícil de entender, ¿no? Desde luego este libro no se caracteriza por su excelente literatura. Y además, por cierto, ya que estoy criticando el libro, también diría que habría necesitado un buen repaso de edición por parte de la editorial, ¿no? La verdad es que está lleno de ratas tipográficas y ortográficas y problemas de comprensión sintáctica constantemente, ¿no? Bueno, pero quitando estos elementos técnicos, el libro está bastante entretenido. Sí, para los fans de Depeche. Bueno, pues tiene que ver con el uso de la canción People Are People en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984. Así que la televisión de Alemania Occidental utiliza People Are People como cabecera durante las retransmisiones de los Juegos Olímpicos. Y entonces durante esos Juegos pues había un boicot, ¿no? De la URSS. De la URSS, de la CCCP. Sí, como en 1980 Estados Unidos no fue a Moscú, pues la URSS se lo devolvió, ¿no? Cuando realizaron las Olimpiadas en Los Ángeles. Uh-huh. Y no fueron. Pues la interpretación es que la televisión alemana estaba usando People Are People con intención. Uh-huh. Y era como su respuesta, ¿no? Ante este asunto. Igual solamente era una canción de cabecera, pero bueno, aquí si Marcos Gendre lo cuenta es porque de algún sitio viene la interpretación de que usar People Are People pues estaba queriendo decir, no sé, la gente es la gente, tal, y ¿por qué soviéticos os peleáis contra capitalistas? Uh-huh. Si todos somos tan majos. Capitalistas y soviéticos, todos majos. Especialmente los capitalistas. No, especialmente los soviéticos. Pues fue un éxito en los dos lados del muro. Y bueno, empezó a darse un fenómeno en Estados Unidos. Y es que Depeche Mode ha triunfado con People Are People. Empieza a haber en Estados Unidos algunas radios alternativas, sobre todo universitarias. Por ejemplo, la famosa RROQ 97,6 que tanto apoyó a Estados Unidos, creo que sale en el 101, en el sur de California. Y People Are People pues llegó a ser el número 13 en el Billboard americano de singles, ¿no? En las listas que tienen allí. Y estuvo durante 18 semanas, que son muchas semanas. ¿Y en Detroit qué? Loquísimos, ¿no? Loquísimos también. Este sonido paneuropeo, tan majo, para nuestras remezclas. Vamos a hacer un sample de aquí, de allá. Y de hecho, dado el éxito, pues incluso se editó un disco llamado People Are People, uh-huh, el 2 de julio, o sea, antes de Songs in Reward, que tiene una especie de mix, ¿no? Entre People Are People, canciones sueltas, ¿no? Como Caras Ves, como World Heart, This is Fun. Y luego aparecían otras del anterior disco, ¿no? De Construction Time Again, como Pipeline, Told You So, Live in Itself, Everything Counts. Y bueno, pues es una cosa bastante rara, ¿no? Es extraño, ¿verdad? A mí me cuesta creer que el grupo estuviera de acuerdo en hacer un disco como este. Sí, es una cosa de Sire. Incluso Daniel Miller también. O sea, que habría que poder revisar el acuerdo entre Mute y Sire para ver... ¿Por qué podían hacer algo como eso? Una cosa tan extraña. Un refrito, yo creo que ideado por el Daniel Bernstein o algo de esto, algún elemento así que buscara monetarizar, ¿no? Sus inversiones. Dar el pelotazo. Pero bueno, por fin, ¿no? La verdad es que funcionó bastante bien el disco y por fin se empiezan a ver elementos de que Depeche Mode iba para arriba en Estados Unidos. Lo que pasa es que hubo un problema, porque esto se editó en julio y no realizaron gira en Estados Unidos para apoyar este éxito, ¿sabes? Porque estaban tan ocupados grabando el disco que luego las vacaciones, luego tenían una gira europea. En fin, no supieron rentabilizar este elemento, con lo cual luego este eco de People Are People luego se diluyó un poco, ¿no? Porque con los siguientes discos, con Black Celebration, volvió un poco de nuevo el ostracismo, ¿no? No, no tan grande como los anteriores discos, pero sí que tenían que haber aprovechado aquí, porque no volvieron hasta muchos años después a tener un éxito tan grande, ¿no? Y bueno, también podemos hablar un poquito de frases, estas extrañas, que ponen en los singles, que bueno, pues empiezan a poner en lo que son los discos, pues en el interior, al lado del agujerito, pues unas frases bastante crípticas, ¿no? Que bueno, pues tienen elementos que son graciosos, ¿no? Algunos son anécdotas. Por ejemplo, en el de People Are People pone It's slick or slick or silk. Es como una pregunta, ¿no? El caso es que hace referencia al apodo que le pusieron de Depeche Mode a Alan Wilder, hablando de su pelo slick, ¿no? Que es una cuya traducción es como pulido, ¿no? Ya sabemos que a él le gusta ponerse el pelo para arriba y lleno de gomina, como un rocker, pues lo hacían un poco así riéndose. Se da la curiosidad que en una entrevista online le preguntaron a Alan la misma pregunta, si era slick or silk, y la respuesta de Alan fue bastante gruesa, ¿no? Dijo lo que prefieras, así como bastante enfadado. ¿Pero cómo que una entrevista online? ¿Que sucedió muchos años después? Sí, muchos años después, en una entrevista, sí. Entonces, bueno, por lo visto no le hacía mucha gracia. Y bueno, pues nos hemos pasado. No es muy chistoso, ¿no, Wilder? No es muy de chistes. No. A ciertos respectos, no. Bueno, llevamos hablando una hora de People Are People. Como sigamos así, va a ser el programa más largo de... Bueno, todavía queda hablar sobre People Are People, de la... ¿De qué te ríes? Que aún hay más. Aún hay más. De la polémica no cerrada todavía y que ya venía del capítulo anterior con Einstürzen de Neubauten. Sí, porque claro, es que Construction Time Again, Song Crazy World están muy conectados, como tú has dicho antes, ¿no? Y lo que empezó a sucediendo cuando salió ese disco sigue sucediendo con Song Crazy World y con People Are People, ¿no? Y es que Einstürzen, que estaba trabajando con Gareth Jones, seguían entrecejados de que Depeche Mode les estaba robando los sonidos. Así que directamente les acusó de haber sampleado parte del trabajo que estaban realizando Einstürzen de Neubauten con Gareth Jones para Fat Gadget. Fat Gadget, en este mismo instante en el que se está grabando Song Great Reward, están trabajando en Gag, el disco que sigue a ¿cómo se llama? La bandera. Bueno. Flag. Under the flag de la bandera, ¿no? Su siguiente disco es Gag, y en Gag está este temazo maravilloso que es Collapsing New People. Entonces, Collapsing New People y People Are People, curiosamente, tienen, más allá de la coincidencia de la palabra, tienen muchos sonidos en común, son canciones muy similares. Entonces, Einstürzen estaba trabajando, no sé si es para una remezcla o para la propia canción del disco, tal, con Frank Tobey de Fat Gadget y Gareth Jones, ¿no? Con lo que ya venía colaborando desde hacía tiempo con Einstürzen, ¿no? Y entonces dijeron que había sampleos de Collapsing New People, de los sonidos de Einstürzen para Collapsing New People en People Are People. Y este tema ha coleado durante mucho tiempo. Y hay una entrevista de unos años después en el que Gareth Jones estaba ya harto de que le volvieran sobre este tema, porque quien estaban poniendo en tela de juicio era a Gareth Jones. Ya no solamente... Porque, mira, estás usando nuestros trucos con aquí, con los chavales del pop, sino que encima ahora seguimos trabajando y les das nuestros sonidos para Collapsing New People. Y demostraron, ¿no?, cómo había sonidos que eran idénticos. Y Gareth Jones, en esta entrevista que cito, está titulada así, ¿no? Depeche Mode no sampleó Collapsing New People para People Are People, o una cosa muy parecida. Y bueno, Gareth Jones lo jura. Lo jura. no se mezclaron los sonidos, no hubo contaminación, no se utilizó el mismo aparato, pero escuchad las dos canciones, es que hay muchas similitudes. La verdad es que entre alguien tan equilibrado y poco mentiroso como Blixa y alguien como Gareth Young, creo indefectiblemente a este último. Vamos, pero de seguro, sí. Vamos. Yo estaba ya picado Blixa por el éxito de Depeche Mode, con elementos propios de la música industrial y la experimentación, que es cierto, ellos llevaban ya tiempo trabajando. Pero en esto de la música, como en otros ámbitos, nunca es el pionero el que alcanza el éxito. Siempre hay un segundón que, basándose en las enseñanzas del primero, pone algo de su parte y alcanza el éxito. Depeche Mode tiene sus virtudes estupendas y lo hacen muy bien y vamos, si Gareth Young lo dice, yo les creo totalmente, vamos, ellos siguen su camino. Lo que pasa es que es cierto que les influye Sturzen de Neubauten, pero eso no es nada malo, forma parte del juego, ¿no? O es que Sturzen de no se ha basado en nadie. Claro. Bueno, todos tenemos influencias. Claro. Y claro, cuando tú trabajas con un productor, pues es que se nota, ¿no? Que los sonidos son parecidos, la forma de trabajar, ¿sabes? Si yo contrato a Steve Albini para que me produzca un disco, sé que va a sonar de determinada manera. Y a veces pues se producen elementos confusos, sobre todo cuando, como tú dices, trabajan en el mismo estudio en tan poco tiempo, ¿no? En unos meses, ni siquiera es un año, claro. Y ya venían picados, ¿no? Bueno, llevamos una hora hablando sin poner nada de música. Supongo que este es un buen momento para escuchar People Are People. Vamos con la cara B. Y es un tema, una rareza de Alan Wilder, otro de esos temas en los que parece que esta vez cambia un poco de registro Naive y bueno, muy fría la canción, se llama In Your Memory, muy electrónica, muy robótica, extraordinaria canción, a mí me encanta. No sé qué tienes tú con las canciones de Alan Wilder que te gustan. Me gusta todo de Alan Wilder. Su pelo grasiento y sus canciones y tonadillas grasientas también. Son más electrónicas, ¿no? Son, sí. Son un rollo menos industrial, a lo mejor, más. Son muy frías. Y así como de medio tiempo. Son menos épicas. De la verdad es que, no sé. Oh, como cara B me parece estupenda. Sí, como cara B está bien. El problema es que en el disco anterior hubieran sido capaces de haberla metido en el disco en lugar de haberla dejado contenida en una cara B. Hombre, tiene pues eso, sus hallazgos, que es lo que le pasa a Wilder, que compone a base de hallazgos. Yo me lo imagino en el teclado y de repente le sale una sucesión de acordes que dicen, mira, esto tiene algo. Y eso para él es la canción, muy diferente de la manera que tiene Martin Gore de componer. Y aquí, pues tiene una cadencia, ese estribillo, que es un estribillo que consiste en una única sucesión de acordes, así, tres o cuatro y ya está, o dos, tres, y que tiene su gracia, no lo oyes, pero es que esa bonita melodía del estribillo no hubiera sido más que un puente, o como mucho una parte final de la canción, de una canción de Martin Gore. Pero bueno, basta ya de comparar al increíble compositor Martin Gore con el mediocre Alan Wilder, porque es verdad que tiene sus cosas bonitas, ¿no? Ya que son sus canciones, pues se dedica y se aplica en hacerle encantadoras instrumentalizaciones, desarrollos y bueno, apoyos que ayudan, ¿no?, a hacer pues una canción que es una bonita cara B. Y esta vez incluso, pues, los contenidos son más crípticos, no se sabe lo que quiere expresar, ni comentar, ni decir, ni qué huevos tendría Alan Wilder en la cabeza, con lo cual es mucho mejor. Sí. Porque claro, estar viendo en la tele un documental y surgirte una canción, pues tan naive como Too Many Warning o todas estas, The Landscape is Changing, etcétera, pues aquí por lo menos no tenemos ni idea de qué es lo que quiere decir. Levanta las barreras, bloquea tus sentidos, tápate con todos tus fingimientos. No veas el mal, hay niebla en tus ojos. Somos los cazadores, somos los cazados. Colócalo en tu memoria. Esto ya es el estribillo. Déjalo en tu pasado, pero no lo olvides. O sea, no sé qué drogas se habría tomado o qué mensaje críptico quería dar. El caso es que mejor, ¿no? Que no. Oye, sigue siendo mala, ¿no? Pero sí, bueno. Hay que contenerse, que luego vienen nuestros oyentes como Javi Pulido y nos pillan por ahí y nos echan la bronca porque nos hemos pasado tres pueblos con Alan Wilder en el podcast. Sobre todo tú. Ah, como es que... O sea, porque exista una persona como Martin Gore, hay que despreciar a Alan Wilder. Alan Wilder es un genio. Lo que pasa es que, vale, convive con otro compositor, que es uno de los compositores, es el John Lennon de finales del siglo XX, vale. Pero bueno, es Alan Wilder, hijo, más quisieran muchos grupos tener las canciones de Alan en su repertorio. Es verdad, sí, sí. En fin. Tienes razón. Que escuchamos otros grupos industriales y electrónicos que tienen canciones mucho peores que estas caras, ¿ves? Y a mí me parece, jo, que están muy bien. Y que si no hubiera estado Martin Gore, a lo mejor si se hubiera ido a hacer Erasur, su Erasur, pues a lo mejor Alan Wilder, pues está ahí, ¿no? Yo qué sé. Que por cierto, en este momento que estamos hablando, es contemporáneo ya Erasur de Depeche Mode, que es el nuevo grupo de Vince Clarke, ex Depeche Mode. Lo digo para quien se apunte al podcast a estas alturas, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar la canción de Alan Wilder. Thank you. Estoy segura de que les gustaría conocer en qué condiciones hacemos Pobres Chavales. O sea, una pequeña interrupción en la historia cronológica, ¿no? Bueno, pues estamos en el salón de nuestra casa, en un coqueto y a la vez comprometido vecindario madrileño. Alberto está en pijama y yo llevo un traje de cuero. Alberto come una napolitana de chocolate en un plato de cerámica británica que probablemente algún pariente de Martin Gore podría tener también en su casa con florecillas a lo Jane Austen, como a Alberto tanto le gusta. Y está tomando un café en una taza de Leia y mientras alza su dedo meñique con afectación. Yo también estoy tomando un asqueroso café que me ha quedado aguado en una taza de Depeche Mode, que diréis, mira, se coge una taza de Depeche Mode para tomar café mientras graba por chavales. Pues no, yo todos patético. Los días, qué patético, todos los días desayuno en alguna de mis cuatro tazas de Depeche Mode. Y escuchamos aquí mientras es otoño en Madrid. Y es mi cumpleaños. Y es tu cumpleaños. Y de Depeche Mode después se van de... y después de... se fueron de gira. Y se fueron de gira. Se fueron de gira después de grabar People Are People. Hicieron unas pocas fechas. Y una de ellas, ¡tachán! En Madrid, en España. En la Complutense, además. Y... todavía no es el concierto de nuestro barrio. Muy cerca de donde estamos. No. Pero bueno, pronto será. Por ahora es el concierto de la Complutense. Mira, fue el 12 de marzo de 1984. Justo el día que editaron People Are People, ¿qué te parece? Wow, qué coincidencia. Qué dos momentazos en la historia de Pets unidos. Yo tenía 9 años. ¿Y tú? Bueno, pues no sé, 13 o por ahí. 13 por ahí. 13. Todavía 13. No tenía... No me dejaban ni bajar a la calle porque había yonkis, decía mi madre. Y imagínate. Seguramente lo sabían. 1984. Uf, anda. Alcobendas. Cualquier cosa, ¿no? Menos gente normal. Así que vinieron a tocar a Madrid. ¿Y cómo fue ese concierto? Bueno, pues ser recapitulado, recogido. Y bueno, pues tengo aquí una crítica que salió al día siguiente en El País, firmada por un tal Pedro Calvo Hernando. Y nada, si quieres te leo un poco algunos pasajes. Sí. Para darnos un poco una idea. Sí. Una de las principales ventajas de la música adolescente es su obviedad. Ay, quita el tono de crítico musical, que si no, no nos enteramos. Se ve, se escucha y se entiende de inmediato todo lo que pasa. Sus claves son siempre manifiestas y casi siempre divertidas y bailables. Este es el caso de Depeche Mode, cuya traducción aproximada vendría a ser moda rápida. Oh, en fin, un cuarteto de jóvenes músicos de Essex que hacen ritmos de baile para pasar el rato con la ayuda de tres sintetizadores. Para evitar posibles complicaciones, los de la moda rápida se trajeron parte de los deberes hechos en casa. Ya empezamos. Todas las bases rítmicas estaban pregrabadas. ¡Maldición! Una medida económica que asegura con garantías la eficacia de un buen sonido. Si añadimos una imagen cuidada, hombre, por lo menos, a un puñado de temas pegadizos con tres o cuatro canciones originales, el éxito puede cantarse a golpe de cadera. Y algunas de las composiciones de Depeche Mode, como Just Can't Get Enough, Dreaming of Me o See You, poseen el veneno suficiente, se nos pone poético, como para arrebatar de Ciorucci's, yo no sé qué es eso, ahí lo pone, Ciorucci's danzantes, la pista de cualquier discoteca. ¿Y la crítica del concierto cuándo viene? En directo los chicos de Depeche Mode tenían una presencia admirable. Su cantante, Dave Graham, atención, no he dicho Gahan, Graham, era realmente atractivo. Un buen físico, ropa bonita y una voz cascada. ¿Qué? En la más pura tradición del pop británico, que está llena de voces cascadas. Tendría que no ver. No sé. El señor Calvo todavía no sabía que vendría con The Nation. Un toque de romanticismo pulcro y unas maneras de bailarín arrogante dotaban al joven Dave del encanto necesario para colmar las expectativas de toda una legión de engalanadas señoritas de buena familia. Ya estamos. Qué guay. Sexismo. Bueno, ya no veas. El concierto se realizó, como en los buenos tiempos, aprovechando las instalaciones culturales del recinto universitario. Llegar hasta el salón de actos de la Escuela de Ingenieros de Caminos es, en una noche de frío espantoso, fue un peregrinaje digno de los fans más abnegados. O sea, a ver, ¿qué has pasado frío yendo a un concierto? Ay, pobrecito. Por lo menos nos dice algo del concierto, que hacía frío. La sala diseñada para otras solemnidades no era el espacio más apropiado para los esparcimientos corporales. Yo creo que este chaval estaba un poco salidillo, pero bueno. No lo quiero admitir, pero a él también le puso. Dave Graham le puso. El local estaba lleno a rebosar. Gentes educadas, entre las que figuraban casos aislados de bebedores primerizos y colosales. ¿Qué? Pero que había borrachos. Bueno. Que se divirtieron en un espectáculo limpio y cercano. Depeche Mode estaba limpio, por lo visto. Y además, siempre es grato salir de un concierto con el tarareo de alguna canción ilusionada colgando de los labios. Donde aparcar la cabeza ya es otra cosa que nada tiene que ver con el baile. Bueno, en fin. Que tuvo problemas para aparcar luego al volver a casa. Yo creo que más que hablar del concierto de Depeche Mode, pues habla de la cultura musical de los críticos en 1980. Sí, bueno, un poco. O sea, que yo no sé quién es este periodista, ¿no? Pero bueno, supongo que es alguien a quien mandó El País, pues sin mucha convicción en que estuviera yendo a cubrir una noticia muy importante, ¿no? Y en cambio, fíjate lo importante que es visto desde hoy. Setlist. Everything Counts empieza. Va a manera de empezar. Now This Is Fun, la segunda canción. Too Many Warning, tercera canción. Same, dos canciones. Madre de Alan mía. Wilder seguida. Pero señorita. Peñazo de concierto. See You, Get the Balance Right, Love in Itself, The Landscape is Changing, oh, no. And no. Then Photography, para que luego digas, Elena. Tres canciones de Alan, señores. No me extraña que pobre Pipas, Fernando Pipas, caramelos, Calvo, canciones de Alan. No tuviera todo. Nada de lo que escribir, claro. O sea, Photography. Told You So, New Life, More Than a Party, The Meaning of Love y Los Beaches Just Can't Get Enough. Boys Say Go. Boys Terminaron. Say Go. Bueno, al menos... En plan party final. Es un concierto largo, ¿no? Parece. Sí. Pero largo, sí, pero irregular, muy variado. Sí. ¿No? Extraña, ¿no? Que justo, no sé, editan People Are People y no la tocan en directo. Jo, que... No la debían de tener ensayada. Hubiera, sí, ni siquiera preparada, ¿no? Para tocar pregrabada, como dice nuestro amigo. Aquí, pues bueno, la noche fría, etcétera. Ya hablaremos de este concierto, porque pensamos hacer un programa especial. Solo para el concierto. Solo para los conciertos que han dado aquí en Madrid. Y bueno, tendremos invitados y caramelos y bruletas para todos. Y hablaremos de todos los conciertos que han dado aquí con gente que ha ido y asistido a esos conciertos. Así uh-huh. podemos tener otra excusa más para depechear un rato. Pero esta vez ya con abanicos y totalmente desbocados. Uh-huh. Sin tanto libro por aquí, ni tanto academicismo, ¿no? Como estamos ahora. Ponemos un tema del concierto. Vamos uh-huh. a poner una de las mejores canciones que tiene ya de pecho hasta el momento, que es The Balance Right. Suena muy bien. Y ahí va. The little house in the garden side. Pues una vez pasados por España, después de este trauma, pues siguen ocupados y vuelven a Alemania, ¿no? A grabar los siguientes singles y el disco en sí, ¿no? Se dio, antes de empezar, volvieron a llamar a Gareth y hubo una reunión. Entonces Gareth Jones quería aparecer como coproductor. Nada de ni de mezclador, ni de chico de los recados, ni ningún titulillo de estos. Él quería ser grande, como Daniel Miller. Y aunque no estuviera tan gordo, sí que lo aceptaron. Y bueno, pues ahí, ¿no? Grabaron primero en Londres, en un estadio llamado Music Works. Como Work Hard en Music Works. Y las mezclas las hicieron en Hansa Studios. Pues una vez más, pues el Hansa protagonista. Bien por el dinero. Pues ya hablamos en el anterior disco, que era muy barato grabar allí. Además, la libra estaba muy fuerte, el marco alemán bastante débil y le salía muy bien el cambio. Y luego, aparte, pues estaba encantado Martin con estar allí. Estuvieron solamente un mes en Music Works grabando y posteriormente las mezclas en el Hansa. Decía Daniel Miller en la grabación que de Depeche Mode no recreaban los sonidos con instrumentos, sino que creaban nuevos instrumentos. Que, bueno, viene otra vez a redundar en lo que estábamos hablando antes de la experimentación y de los diferentes, de la novedad, ¿no? De la utilización de los elementos y sintetizadores y elementos electrónicos de los que disponían. Todo esto redundó en Master and Servant, ¿no? Que es, pues, una canción muy importante a la que dedicaron ímprobos esfuerzos, muchísimo tiempo, muchísimo sudor, y que yo creo que es la canción que ejemplifica el disco, ¿no? Porque es una... es que es orfebrería pura. Es una canción disonante, es una canción de elementos atonales, y que, colocados todos en su diferente espacio, alcanzan una perfección musical impresionante. Las letras, la fortaleza, la intensidad, lo hardcore de, en aquel entonces, pues no sé, es súper fuerte, ¿no? También hay que decir que había ciertos grupos que estaban dando caña, ¿no? A base de latigazos. Es la etapa de Frankie Goes to Hollywood y Relax, ¿no? Y yo creo que esta canción va un poco por ese ámbito. De hecho, Frankie Goes to Hollywood y Depeche Mode eran amiguillos, ¿eh? Se iban por ahí de cañas. Quiero decir que estos elementos hacen a estos dos grupos como uno de como una especie de ola transgresora, ¿no? En el pop británico, sexual sobre todo, ¿no? Y bueno, podemos hablar de lo gay, ¿no? Pero yo creo que en Frankie Goes to Hollywood pues es más pro gay, pero lo que es Depeche Mode es pro sexo, vamos, de todo tipo. Y más enfocado al sadomasoquismo, ¿no? Que es esta canción, tanto como siempre en Martin, antes hemos hablado de People Are People, aquí también a nivel personal, sexual y a nivel político también, ¿no? ¿Qué te parece Master and Servant? Es curiosa la comparación entre Relax y Master and Servant, porque Relax es un homoerotismo hedonista y Master and Servant es un homoerotismo político, ¿no? Para mí, la imagen simbólica de Master and Servant es un tío en indumentaria bondage, vestido en cuero, con un látigo en la mano, azotando a una Margaret Thatcher desnuda y a cuatro patas con un collar de perro. Eso es para mí lo que significa Master and Servant, una coalición entre el concepto de dominación aplicado al sexo y aplicado al capitalismo. Es el látigo del juego de dominación sexual, es también el látigo del ultraliberalismo. Así que me parece tan divertido y tan transgresor que aunque a mí también me gusta Frankie Goes to Hollywood, entiendo que es un rollo petardo, de sauna petarda, mientras que no hay nada petardo en Master and Servant. Y por supuesto, me parece una canción grandiosa en mi top 5 de grandes canciones de Depeche. Y supone también el sacarse la mojigatería, la poca que le podría quedar ya a Martin Gore de encima. Es como, pues sí, esto es lo que hay y esto es lo que me gusta, y además no se limita solamente a eso, a petardear, sino que se puede convertir en un símbolo político, ¿no? Es una canción que va sobre la dominación, pero yo no creo que sea una canción que fuera sobre el sexo. O sea, utiliza una metáfora sexual, como es el del juego de la dominación, pero aplicado a la política, que es lo que lo hace realmente pues interesante, ¿no? Porque como es la línea esta famosa que tiene, it's a lot like life, ¿no? Yo creo que es muy parecido a la vida, este juego entre las sábanas, contigo arriba y yo debajo, olvida todo lo que tenga que ver con la igualdad. Claro. Esto voy a decir ahora que no lo traduzco yo, es el libro, tu libro de canciones desde la oscuridad, de Carlos L. García Aranda y Marcelino López. Está bien citarlo porque así, como lo recitamos nosotros con frecuencia, de donde estamos sacando las traducciones, it's a lot like life, que es un verso difícil de pronunciar y que Alan lo corea muy, muy bien, todos lo corean. Y es el verso esencial de esta canción, ¿no? Aunque tienen versos chulos, ahí en esa línea está la clave de lo que significa la canción. Es como la vida. Ellos en las entrevistas, cuando les van los periodistas ahí a buscar sangre, que si el sadomasoquismo, que si Martin, que va a sitios sadomasoquistas, cómo se viste y todo eso, que salta a la vista y es como muy amarillista todo, en realidad es una canción sobre la vida, y ellos lo dicen así, ¿no? Uh-huh. Esto es sobre las cosas que pasan en la vida y en la política continuamente, y es verdad, ¿no? Es verdad que unos uh-huh. hombres esclavizan a otros. Uh-huh. Y esto es comunismo. Uh-huh. O sea, el sadomasoquismo con Sade, lo combina todo y hacen una canción con un contenido bestial, como siempre, múltiples lecturas. Uh-huh. Bueno, los fetichismos son una sublimación de las pasiones, ¿no? Uh-huh. Y entonces, cuando existe esclavitud y dominación, es porque psicológicamente pues siempre hay una parte del ser humano dispuesta a ser dominado, ¿no? Y encontrando un placer en esa dominación. Entonces, esa sublimación es lo que es por lo que convertimos en juego, ¿no? El juego del bondage y del sadomasoquismo y demás, en el ámbito privado, íntimo, tal, de la sexualidad. Y claro, lo transgresor es sacarlo de ese ámbito, llevarlo a la vida pública, a la imaginería y con eso a la metáfora. Por eso es tan fuerte, ¿no? Tan grande, tan potente. Juego sadomasoquista se basa en un contrato. Si no hay contrato, pues es explotación. Uh-huh. De lo que habla esta canción, pues bueno, yo creo que un poco de los dos, ¿no? Hombre, es una metáfora. Yo creo que habla de uno para explicar el otro. En no, principio, parece más una de, que es algo más lúdica, ¿no? La canción, pero bueno. Yo creo que tiene una lectura. No, no lo creo, ¿eh? Yo creo que está en intención de la escritura desde el primer momento. El estribillo dice, vamos a jugar, ¿no? Al amo y esclavo. Vamos a jugar. Pero luego, pues hay otro, como por ejemplo, hay otras estrofas que dice, el juego se llama dominación. En la cama o en la vida. En ambas es lo mismo. Excepto solo que en una de estas está satisfecho, claro, al final del día, ¿no? Habla, ¿ves?, un poco de... Es que ahí sí, lo que sigue hablando de política. ¿En cuál hablando... de las dos es la, claro, que está satisfecho al final del día? Claro. Pues sí, sí, lo que he dicho yo, que está hablando del contrato placentero que tienes de forma privada, pero que luego también está en la vida, ¿no? En forma de explotación. Eso ya no es un juego. Bueno, un juego, quiero decir, ahí... O lo tomas o lo dejas, no participas tú en las leyes, te vienen dadas, ¿no? En la explotación, por ejemplo, mercantil o en el trabajo. que también forma parte de las estructuras de dominación de clase. Nos estamos poniendo un poco comunistas en ese sentido, pero es verdad, ¿no? Son relaciones que también son sexuales. Sí, pero en cuanto a la metáfora de la dominación, no la estoy pensando solamente en la explotación laboral, sino en un sentido de subordinación ante el capital, ¿no? Y no solamente, ¿sabes?, de un capitalismo extremo y desbordante como está siendo en este momento con el tacherismo, ¿no? Aunque es cierto que venimos de una crítica de las relaciones de explotación del trabajo, como hemos comentado en Construction Time Again, no lo reduciría exclusivamente a la dominación laboral, ¿no?, sino a la dominación también del liberalismo político. El vídeo en ese sentido es genial porque retrata a los miembros del grupo con cadenas y tal, en un ambiente así como bastante chungo, sexo chungo, pero luego está salpicado por imágenes del protocapitalismo de los años 60, con imágenes de señoritas enseñando electrodomésticos y este tipo de cosas que redundan un poco en las ideas que estamos comentando, ¿no? Sí. Con algunas escenas, por cierto, en el vídeo, pues que les da mucha vergüenza a Depeche Mode, a Alan, por ejemplo, cuando salen cogidos del pie de Dave y salen cantando, que siempre se ríen de eso, ¿no? Y la verdad es que hay algunos momentos muy divertidos. Y bueno, pues una canción muy traviesa, también hay que decirlo. Y hay elementos, por ejemplo, cuando se da el latigazo, grabaron de fondo, pero no se puede escuchar. Dos chicas cantando Trátame como un perro. En fin. Sí, bueno, que es una línea de la canción, ¿no? Es una línea de la canción, sí. Joder, pues escribir eso en una canción es bastante fuerte, ¿no? Un grupo de pop en aquel entonces, pues era bastante rompedor. Y luego, pues tardaron muchísimas semanas en grabarlo y tuvieron muchísimos problemas, ¿no? Porque se olvidaron una línea de bajo por ahí, que era básica, con tantos elementos, pero bueno, es impresionante, ¿no? Los elementos que contiene la canción, el trabajo que tiene. Tú escuchas la percusión y los sonidos electrónicos y son sonidos totalmente nuevos, que no habías escuchado nunca, uno tras otro. Y uno viene por la derecha, otro por la izquierda, en fin. Impresionante. El trabajo que tiene esta canción es impresionante. Sí. Es espectacular. Sí, es muy agradable. Se puede escuchar con el sonido muy alto, que también mola, o con los cascos, y se aprecia muchísimo toda esa orfebrería, ¿no?, que dices. Oye, ¿y el comité censor de la BBC qué dijo? Pues creo que consiguieron, no me acuerdo. Sí, consiguieron aprobarla, porque al parecer la única persona que decía siempre que no a este tipo de canciones le pilló de vacaciones. Porque claro, estamos hablando que Master and Servant salió en agosto, ¿no? El 20 de agosto. Y estaba de vacaciones. Y entonces el comité censor de la BBC, bueno, censor entre comillas, claro, pero en realidad sí, de facto, que decide que puede ser o no puede ser radiado, que es apto y que no es apto para que la escuche todo el mundo en una radio pública, pues contó con la opinión de una chica que le dijo al grupo, pero es que si esta canción va de la vida, ¿no? Esto es lo que pasa en la vida, ¿no? Entonces no vio nada especial y la canción fue aprobada por este comité. Irradiada. ¿Escuchamos la canción? Mm-hmm. Venga. Ahí va. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. Like life. We'll be right back. It's a lot. It's a lot. It's a lot. Like life. It's a lot. It's a lot. It's a lot. Master and servant. It's a lot. It's a lot. It's a lot. Like life. Puedes levantarte ya. No, no hay más. No, si quieres, luego cuando acabemos celebramos tu cumpleaños. Bueno. Y te pones de rodillas otra vez. Venga, no sé. Primero tengo que ponerme unas tiritas. Jo, pues ahora la cara B es un bajón. Una bajona. Set me free. Remotivate me. Esta canción parece de Vince Clarke. Ojo, es más tontorrona. Y de Erasure. Pero ¿a qué mola? Sí. Hombre, sobre todo es para bailar en fin de año, sí. Ojo, yo la he bailado muchas veces. Me gusta mucho. Es una cara B. Y todo el rato repitiendo Set Me Free, Remotivate Me, con unos tonos machacones. Es una canción muy Detroit. Esto es para... Bueno, Detroit, a ver. No sé. Yo entiendo, cuando pienso en el tecno de Detroit y las canciones que de Depeche Mode que triunfaban allí, pienso en EBM. Y las canciones de Depeche, además de esta etapa, que son muy, muy EBM, ¿no? Esto yo la veo como de pistas de baile del Europop. Sí. Vamos a una canción para conquistar pistas de baile. Libérame, libérame, cantaba Martin. Bueno, canta Dave, pero la voz real, quien escribe es Martin, ¿no? Que es un poco el momento que está viviendo, ¿no? De liberación, sí. Total, vamos, de exhibicionismo. Era normal, pues, no solamente verle vestido con ropa de mujer, sino verle no vestido, desnudo, ¿no? Vuelve a motivarme, hazme arder, temo descongelar mi cuerpo y luego tú. Para animar tu vida, le pondrás un poco de sal. Libérame, vuelve a motivarme, vuelve a motivarme. En fin, es un canto de hambre, ¿no? De... por la vida, por vivir y por disfrutar, ¿no? Así, un tono súper hedonista, ¿no? Con el tono discotequero y machacón de la canción. Pues bueno, muy eurodisco lo que tú has dicho. Tampoco es un temazo, pero jo. Bueno. Esta canción sería un gran hit en otro grupo, lo que siempre hablamos, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de un momento en Depeche Mode tocados por la varita mágica. Total, vamos. Todo lo que les sale bien. Es un momento de equilibrio, es un momento de clarividencia y lo transmiten todo estupendamente. Una cara B de cualquier disco que salga, vamos, vale oro. No tan buenas como las del disco, pero estupendas canciones. ¿Lo escuchamos? ¿Bailamos un rato? Venga. Bueno, vamos ya con el disco, ¿no? Vamos a ir yendo canción por canción. Después de los singles, nos vamos a saltar los singles. Uh-huh. Y bueno, pues nada. Vamos con el disco. Venga, que hay algo que hacer. Songry Reward. Y yo tengo alguna pregunta para ti. Fue editado el 24 de septiembre de 1984. Vamos a hablar por el principio, por la portada. ¿Vale? Vale. Como siempre, trabajo de Brian Griffin, fotógrafo, y Martin Atkins, el diseñador, ¿no? Y había un bulo por los 80, y te voy a preguntar para ver si te partes la caja un rato. ¿Es Alan Wilder el chico que se casa en la portada? Como mucho, yo diría, ese habría sido Alan Wilder si no se hubiera tropezado con Depeche Mode en su vida. La portada sale es una, como un Ken. Sale una parejita así muy ochentera con los, él con los pelos para arriba y ella mirándole así como una princesa y él su príncipe, todo así como muy amoroso, pero en un entorno que es muy frío, ¿no? En una fábrica. Uh-huh. Ellos ahí en un rincón y bueno, dando la idea de elementos humanos y nobles y un poco naif en un entorno frío, industrializado y definitivamente hostil, ¿no? Con tonos grises y fríos, muy industrial. Título alternativo del disco, Amor Industrial. Alguno hay, algún disco hay que se llama así, no miro para ningún lado. Bueno, es una buena foto, a mí me gusta la portada, pero quizás me gusta un poquito menos que las anteriores, señor Griffin. Uh-huh. Me gustaba mucho más la de la señora ahí segando, ¿eh? Y luego la de la anterior también con el herrero ahí, con el martillo, ¿no? Eran mucho más potentes. Pero bueno, se deja ver. Bueno, sí, a mí la verdad es que la parejita casándose no me gusta en absoluto. Creo que podría haber sido una portada mucho mejor. Es una portada que no está a la altura del disco. Y me apena un poco. O sea, el rollo industrial, pues creo que lo deberían haber seguido trabajando, pero de una manera menos obvia. No sé. A mí es que yo la valoración final del trabajo de Brian Griffin no me parece. No la encuentro positiva. Además, que va de más a menos, ¿verdad? Sí. Cada... Bueno, de más a menos depende. Speak and Spell no lo contamos, ¿no? Bueno, aparte de Speak and Spell, pero bueno. Sí, sí, pero bueno, después ya sí. Y Broken Frame, a Broken Frame está muy bien. Construction Time Again también. Y no, es que no sé. No sé, bueno, no sé por qué una pareja casándose. Además, ¿sabes qué? En este momento no son unos chicos que sean muy felices con este tema. O sea, vale que pues Martin tiene una novia, pero están ahí en plan viviendo la vida en Berlín. Yo no sé si Dave y su novia Joe, ¿no? Están muy bien, no sé, es que no lo veo. Mires por donde lo mires, me parece un desatino esta metáfora, así un poco como de el amor persevera más allá de la fábrica. A no ser que sea una advertencia, como de que algo trágico va a suceder, no sé. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? La verdad es que vamos para atrás en este sentido hasta que venga el quinto de Pechero, sí, ¿no? Que es Anton Corbijn, sí, y le dé al grupo unas características estéticas tan personales y que también le van a la banda, pues la verdad es que no termina de funcionar. No. Bueno, vamos con la primera canción. Buah, me encanta esta canción. Something el inicio to do del disco. Me gusta un montón. Uh-huh. Pues es una canción que recoge un poco la herencia y las influencias de la música electrónica, ¿no? Que se estaba dando y que ellos escuchaban. Es una canción muy daft, ¿no? Muy daft, sí, sí. Parece, en vez de Mussolini, pues pone Something to Do. Es así muy, muy vibrante, muy frenética. Es de estas canciones frenéticas que hablábamos en el anterior disco, ¿no? En Construction Done Again. En este sentido, pues es muy, muy rápida, pero que no cansa, que alcanza el punto medio como para mantenerte en tensión y que te dé un subidón, pero no te hastía. Y está genial, súper electrónica, es muy EBM, la más EBM del disco, en la que ellos pues también tienen algo que decir, ¿no? A principios de los años 80 en Bélgica se empieza a hacer un tipo de música electrónica para ser sudada, para ser bailada, con contenido muy, muy agresivo, que te habla mucho de lo humano, y de Pet Sounds esta canción va por esa línea, ¿no? Y es una canción quizás de las menos industriales del disco, alguna pincelada, pero vamos, más EBM que otra cosa. Y bueno, pues una introducción, ¿no? Como siempre hacen en los discos, ¿no? Un The Wall in My Eyes de Violator, pues aquí también te cogen de la mano, ¿no? Te dicen, mi niña, ¿no vas a venir conmigo? Ya es lo primero que te dicen, ¿no? ¡Jo! yo voy de pez donde tú me digas. Y dime, ¿hay algo que hacer? Pues no, escuchar tu disco. Y me estoy volviendo loco de aburrimiento. Ven conmigo, dime, ¿hay algo que hacer? El cielo gris sobre una ciudad negra, puedo sentir la depresión por todas partes. Tú tienes puestas tus botas de cuero. ¿Hay algo que hacer? ¡Jo! Pues mucho. No puedo beber ni una gota más. Me sorprende que esta ciudad no esté ahogándose. Tú llevas botas de cuero. ¿Hay algo que hacer? Bueno, pues escuchar de pez, como hemos hecho todos los días lluviosos y los que no llueven, y con botas de cuero o con chanclas. Con botas de lluvia. Pero vamos, qué cool, ¿no? Que esté lloviendo, que sea todo gris, que estés depresivo, pero para nuestras depresiones, pues un buen disco de Depeche, como era este, como hemos hecho todos en nuestra adolescencia. Compositivamente es una canción muy interesante, porque la parte vocal es bastante clásica y está muy contrapunteada con desequilibrios en la parte instrumental. Tiene unos parones que hace que tú te estás confiando en el desarrollo de la canción, pensando que va a ir por un terreno fácil de caminar, de la mano de Depeche, y entonces ¡pum!, te sueltan, ¿no? Y tiene pues unos parones, no en el sentido agresivo de la EBM, sino en un sentido un poco más experimental y más industrial y más chirriante, ¿no? Pero también siguiendo con los patrones propios de la EBM, ¿no? O sea, es una EBM llevada al terreno Gareth Jones. Bueno, pues solo queda escucharlo. Vamos a por él. Something to do. ahora Lie to Me, miénteme. Es el miénteme mucho de Martin, ¿no? Pues nada, la letra dice así: ven y échame a mi lado, ven y miénteme, dime que me quieres, di que soy el único. Pues bueno, pues se pone aquí en plan Isabel Pantoja, ¿no? El típico. Miénteme que no me importa, ¿no? Bueno, folclorismos aparte, la canción es increíble, es una de mis favoritas de siempre. ¡Guau! ¡Qué temazo! Es un medio tiempo súper electrónico y aquí tenemos un antecedente de Violator, por ejemplo. Es un medio tiempo así lleno de tensión, muy expresivo y que manejan perfectamente compositivamente las estrofas y todo. Es preciosa la canción y es un temazo. Y son unos Depeche Mode totalmente diferentes. Aquí ya no suenan ni adolescentes, ni aniñados, ni poppy, ni nada. Aquí son ya mucho más maduros. Y esta es una de mis canciones favoritas, no solamente de Depeche. Además es una de esas canciones que no son de los grandes éxitos ni nada, pero que son unas joyas. Y esta es una de ellas. A mí me encanta. Sí, además lo que es la instrumentalización de la canción, las melodías que no son la melodía de la voz, pues está lleno de riqueza, ¿no? Es las partes donde no hay voz, bueno, destacan y la llenan como las partes en las que la hay. Yo creo que podríamos seguir hablando una hora, pero para ponerla bien, mejor que se exprese por sí misma, vamos a ponerla y a disfrutar. Thank you. Sigue lloviendo. Sigue lloviendo mucho, pero no me importa. It doesn't matter. Nos estamos saltando People Are People, claro, porque ya hemos hablado antes de ella en el single, para que sepáis dónde estaba ubicada, dónde está ubicada en el tracklist original. Seguimos con la cara A, ya la penúltima canción de la cara A, ¿no? It doesn't matter. Tema cantado por Martin. Ya empezamos con los temas de Martin, un par de ellos por disco. Pues aquí creo que es el primer disco en el que ya directamente pasamos con los temazos de este chaval. Uh-huh, y fin. Qué bien. Uh-huh. ¡Jo! ¡Qué temazo! En la línea de él, ¿no? Pues muy tierno. Muy sentimental. Una canción que forma parte de estos claroscuros que tiene con Dave y con el resto de las canciones, ¿no? Pues son como un contrapunto al resto de la dureza, ¿no? Del álbum. Pues siempre hay un momento, pues, para escuchar una bella tonada de amor y con unos elementos un poco más minimalistas, ¿no? Como son estas canciones, que a lo mejor no tienen una arquitectura tan compleja como las otras, ¿no? La canción dice así: It doesn't matter, no me importa, soy feliz por tenerte. Aunque ahora no estés aquí, sé que en algún lugar estás soñando, aunque seguro que no conmigo. No me importa. Si todo eso se hace pedazos, nada es eterno. Pero luego, para que permanezcamos juntos, me siento arropado por tu amistad, hasta cuando estás lejos, y soy feliz sabiendo que quizá nunca veamos el día. Cuando yo te bese y tú me beses, no finjas que me echas de menos. La peor clase de mente enferma es la que está invadida por los celos. Bueno, me voy a quitar la peineta. Y nada, pues una canción, pues eso, muy Isabel Pantoja, ¿no? Pero ojo, ¿a quién no le gusta Isabel Pantoja? Aún llevándose los millones. Hombre, yo siempre prefiero las comparaciones con Rocío Jurado. Con Rocío Jurado. Que es la más grande. Pues eso, pues muy tierno todo y otoñal. Bueno, aquí habla tú porque tú eres la fan número uno de Martin. Seguro que tienes más que decir que yo. No, ya lo has dicho todo. No tengo nada más que añadir. Estoy muy contenta de que comiencen ya las cantaditas de Martin en los discos de Depeche. Es esencial. Esto también forja lo que es Depeche, ¿no? Que hasta ahora no había sido. Pues a partir de ahora ya lo es. Martin va cantando cada vez mejor, ¿no? Según va pasando el tiempo. Y a partir de ahora y aquí ya lo vamos a poder ver. Cualquier atisbo de crítica de estos dos aquí en este no existe. Son todo flores, son todo pétalos de rosa. Ya hemos metido bastante caña, ¿no? En el pasado quizás. Pero bueno, por algo son el grupo número uno en este salón. Bueno, luego a la siguiente canción... A la siguiente intervención de Martin Gore en el disco, lo mismo la critico un poco. Vamos a escuchar It Doesn't Matter. I am happy that I have you. Thank you. Atención, Elena, pregunta. ¿Por qué crees que esta canción que viene ahora, Stories of All, es la única de Depeche Mode que no han tocado en directo? ¿La única? La única, todas las han tocado. ¿En serio? Todas. Hasta Somebody. Pero esta no. Y es que no me parece tan mala, ¿no? Como para no... ¡Jo! Uh-huh. Está bien. Qué fuerte, ¿no? No conocía el dato de que está... Esta es la única canción que no hubieran tocado jamás en directo. No sé. No sé. ¿Tenemos alguna declaración de ellos diciendo cuánto odian esta canción o algo así? No. ¿Alguna pista? No. No tengo ninguna pista. Uh-huh. Igual es porque es una canción vieja. No, era porque... Era un chiste. No lo sé. El caso es que... Es una canción que está bastante bien. Es un poco así rhythm and blues, ¿no? Es una buena canción como para... No sé, parece como para un sex shop, ¿no? De alguien, o yo qué sé, como para... Es una canción como de striptease, ¿no? Que intenta ser así como muy sexy, ¿no? Y a lo mejor pues eso les echó un poco para atrás, ¿no? El tono así como él, así poniéndose chulo, ¿no? Igual es una canción que lo mismo en directo no funciona, ¿no? Quizás, no sé. Pero vamos, si han tocado Lie to Me, no veo por qué no iban a tocar esta. Es así como un poco soul, ¿no? Incluso pues hay unos elementos ahí en mitad de la canción que parecen como de viento, ¿no? Uh-huh. Cuando él se arranca a cantar el estribillo. No sé, es, desde luego, quizás es una de las que son, aportan cosas diferentes al disco, ¿no? Que se van un poquito de madre. La letra cuenta así: echa un vistazo al azar por ahí, te darás cuenta de que el amor se destruye cuando ambas partes se comprometen y provocan consecuencias desastrosas. Escuchas viejos cuentos de príncipes audaces, con riquezas incalculables, almas felices que renuncian a todo para conseguir una novia, para tener a la chica de sus sueños a su lado. Pero yo no, no podría hacer eso. Yo no, no soy así. Yo no podría sacrificarlo absolutamente todo por amor. Realmente me gustas, me siento atraído por ti, por cómo te mueves. Es, esa línea es like she moves, es como un poquito un poquito cocker, ¿no? En 9 semanas y media. probablemente arderé en infierno por decir esto, pero realmente me siento en el cielo cada vez que nos besamos. ¿Y a ti no te suena ridículo? Porque a mí sí. Ridículo, sí. Leer las canciones, las letras de las canciones encima traducidas. Suena... suena mal, ¿no? Cuando, cuando están interlazadas con la música es evidente que ganan bastante. Y cantadas, sí, por Dave, pues mucho más, ¿no? Es que no son poemas. No sé, lo que es la escritura de letras de canciones es algo que... No puede experimentarse separadamente de las canciones. Y entonces, claro, es que bueno, no es como leer poemas, es algo que resulta un poco bochornoso. La idea es hacerse una idea global, sí, de lo que no, es no, la no, canción, no, que para este propósito, para nuestro propósito de un poco descuartizar el disco, pues vale, ¿no? Pero que vamos, que no deja de sentirse, de sentir cierto sonrojo. Querido oyente, que sepas que es mucho mejor escuchar el disco y traducirlo mientras lo escuchas, claro. Pero bueno, y que al escucharnos recitar las letras, pues que lo tengas en cuenta, ¿no? No seas demasiado duro. No sé, igual tienes tus fans ahí en el recitaje de letras de Depeche, no digo nada. Lo dudo mucho. Vamos a escucharla, ¿vale? Muy bien. Thank you. Bueno, pues nada, vamos a desnudarnos, ¿no? Bueno, primero levántate. Levántate, dale la vuelta al disco. No, no estaba de rodillas ya, eso ya lo hemos superado. Pero nada, vete ahí al tocadiscos, dale la vuelta y comencemos con la cara B. Y tenemos la siguiente canción cantada por Martin, que es una canción eterna, como Somebody, que si me fuerzas a tener que decir algo malo, pues diré que en fin... que las habilidades metafóricas de Martin, que son amplias, pues en este caso quizás se las dejó en casa. Es decir, que fue demasiado directo con la letra, ¿no? Aparte de que, jo, estamos hablando de unos experimentadores sónicos de la música electrónica industrial y de repente se arrancan con un piano puro y duro, ¿no? Que es una balada neoclásica, ¿no? Entonces, bueno, pues es extraño, ¿no? Ah, es extraño, pero es perfecto, porque aquí están demostrando que no están en la música por experimentar, o la experimentación por la experimentación. Perfecto, ¿no? Para ti. No, yo creo que sí, porque lo que no puede hacer es, como tú le criticaste en el disco anterior, de superproducir las canciones solo por el afán de divertirte. ¿Ves? Y por pues eso aquí, tienes que hacer una balada tipo Queen. Sí, exacto. Porque aquí vas y demuestras, soy capaz de hacer esto y también soy capaz de hacer esto otro. Y soy lo suficientemente lúcido como para saber cuando una canción no necesita más, no necesita más. Somebody, piano, ya está. No sé, sí. ¿Sabes? Si yo quiero escuchar canciones tipo Somebody, tengo otra gente, ¿sabes? Yeah. ¿En serio está rebatiendo Somebody? No lo puedo creer. Me encanta Somebody, ¿sabes? Y yo soy de los que sacan el mechero si fumara. Sí. Claro, sacas el de móvil. Los conciertos, pero no creo que sea el tipo de canción que tiene que sacar de Depeche Mode, por favor. Ay, no sé, pues yo necesito canciones como esta, como un niño católico que necesita oraciones para rezar por la noche. Pues it doesn't matter, ¿sabes? No. Algo así, pero esta en concreto, así con el pianito, pues bueno. Afortunadamente Wilder toca muy bien el piano. Y claro, Martin canta con mucho sentimiento. De hecho es una canción dedicada a su novia berlinesa, alemana en aquel momento, la Christine Friedrich. Ya hemos comentado ya las historias de los amoríos de Depeche, porque bueno, pues estaba Martin, que dejó a su antigua novia y se fue con Christine, y bueno, Andy también se fue a vivir con su novia por aquella época, Grain Mullen se llama. No solamente se fue con ella, sino que también se fue a vivir con su suegra. Lo cual explica muchas cosas. En Essex vivía. Y Dave y Fox, su novia Fox, también se fueron a vivir juntos. O sea, que estaban todos como muy arrejuntados con sus novias, ya viviendo juntos y haciendo su vida, ¿no? Pero mientras que algunos optan por situaciones más conservadoras, como Andy, pues... Lo de Martin era un poquito más liberal, ¿no? Pues ya que iban a clubs y clubs particulares y bueno, pues eran más liberales. Uh-huh. Si me gusta esta canción tradicional, pues bueno, pues es de amor tradicional, ¿no? Tener a alguien que te acompañe en la vida y en la muerte. Igual eso es la portada del disco, ¿no? Parte de la portada, sí. Igual está en esa línea. Bueno, hay una anécdota muy famosa y es que en la grabación Martin se desnudó completamente, uh-huh, para cantarla, ¿no? Lo que pasa es que, claro, todo el mundo se imagina que bueno, pues estaba tocando ahí Alan delante del piano de cola. Y de la... No, no, era un sitio aparte, ¿no? En el que estaba oscuro, ¿sabes? Nadie le vio desnudo. Muy claro, es que, en fin, no se graba todos a la vez, obviamente, ¿no? Pero Cristina estaba ahí en la grabación y estaba con él. No sé si junto a él o un poco separado, pero bueno. Estaría al otro lado del cristal, espero. Y nada, pues es una canción que aúna a dos... a Alan y a él, ¿no? A Martin, por los siglos de los siglos, ¿no? Sí. Mira, de hecho, cosa tan bonita que en los últimos años es Peter Gordeno el que canta, perdón, el que toca el piano cuando se interpreta en directo Somebody, ¿no? Junto a Martin. Pero en lo más parecido a una reunificación... ¿Sacrilegio? De Depeche Mode. ¡No! Sí. Sucedió en la gira pasada, antes de comenzar la gira pasada en Londres, cuando Alan Wilder salió a tocar al piano la canción. No estaba Dave, entonces una reunificación así, así. Pero es Wilder en un concierto de Depeche Mode en el escenario, tocando el piano junto con Martin Gore, volviendo, ¿no?, de nuevo a su viejo papel. Dios, lo que habría dado yo por estar ahí. Yo creo que me muero. O sea, veo eso, además totalmente por sorpresa, y muero. Soy una pava, me gusta Somebody. ¿Por qué no vuelve? ¿Sabes? Es que... Mira, podemos dedicar un programa solamente a eso. ¿Por qué no vuelve Alan Wilder a Depeche? Yo creo que son ellos tres los que no la dejan. Porque estoy seguro que Alan, con las... recién divorciado y que tuvo que vender un montón de cosas, de que no estaría por pelas, ¿no? Dispuesto a volver. Pero bueno, como dices tú, esto da para tres programas. Bueno, escuchamos Somebody y... Desnudaos. Desnudaos, coger el pañuelo para las lágrimas. Somebody to share the rest of my life, share my innermost thoughts, know my intimate details, someone to stand by my side and give me support, and in return she'll get my support, she will listen to me when I want to speak. To my way of thinking, in fact she'll often disagree. Y el vídeo, no hemos hablado nada del vídeo de Somebody. Ellos tres por la playa y Martin el careto ahí cantando y Def ahí como bailando o cayéndose de las rocas, no sé. El mar. Los vídeos van mejorando, pero en fin, son obras maestras de la videografía musical. ¿No? En fin, mucho. Por eso tampoco se recuperan mucho estos vídeos. Segunda aportación del señor Wilder en este disco. La otra era una cara B que no aparece en el disco en sí. Esta es la única canción entonces del disco que aparece, If You Want. Es una canción así con muy parecida a las de Construction Time Again, en típico sonidillo ruso, ¿no? Este como de Kalinka, ¿no? Y a mí me recuerda un poco así. If You Want. Un buen tema, así, pues 100% representativo de lo que es este momento en Depeche Mode, ¿no? Sí, muy bailable, buenas melodías, impecable producción. A mí me gusta mucho. No desentona para nada. Y de nuevo, pues la letra no está sonrojante, ¿no? La semana de trabajo ha terminado, de nuevo es tiempo de divertirse, todos pueden venir si quieren, si queréis estar conmigo, si queréis estar conmigo, podéis venir conmigo si queréis. Vale, no es maravillosa, pero vamos. Ejerced vuestro derecho básico, podríamos construir en un solar, con ladrillos de vergüenza se construye la esperanza, si queréis estar conmigo, incluso aunque no queráis aún. Dejad que el presente y el mañana traiga una vida de éxtasis, sacad vuestras lágrimas de confusión, si queréis estar conmigo, si queréis estar conmigo. Bueno, pues así, ¿no? Un poco que habla de los fines de semana. El trabajo y bueno. Un poquito más críptica, pero quizás sea otra nueva lección de ética del trabajo de Wilder, no sé. A mí me pasa así, que tiene esa línea, que va por esa línea argumental, ¿no? Del procomunismo. Un poco más ligero, pero bueno. Va un poco por esa línea. ¿Y tú crees que las influencias orientales, arábigas y tal, de los arreglos, es una cosa también de Alan, de sus influencias? ¿O de dónde crees que viene? Es difícil de decir. Podría aventurarme a decir que sí, pero no lo sé con certeza. Porque a Alan también le gustan mucho los compositores románticos, que también introducen el orientalismo. En sus composiciones del siglo XVIII y XIX, no sé si puede venir por ahí o yo qué sé. Pero bueno, desde luego es una referencia como cultista, ¿no? De culto. Esos sonidos, supongo. Bueno, estamos en la mitad de la cara B, nos hemos saltado Master and Servant. Y estamos en la penúltima de la B, que es If You Want, y la escuchamos, ¿no? Y luego ya vamos a ese grandioso final con fuegos artificiales que tiene Songbird Reward. Oh. Atención. Pregunta, Elena. ¿Por qué Depeche Mode no estuvo en el Live Aid? ¿Por qué no estuvo en el Live Aid? Ahí, ¿tú sabes la respuesta? No sé, es que no sé si me estás preguntando algo que... ¿Por qué tú crees que no? Que no aparece. ¿Algo para lo que hay respuesta o es una disquisición? O sea, lo que voy a... Vamos a ver, Depeche Mode era uno de los grupos más importantes de Inglaterra en ese momento. Uh-huh. Era un exitazo. Aparecieron muchos otros que estaban por debajo. Sin embargo, no aparecieron. Y además para lo que supone, para la música, lucha contra el SIDA, ¿no? En ese momento que moría tanta gente de la industria musical y tantos amigos de tanta gente. Bueno, el SIDA y la muerte por inanición. Pero el Live Faith no era del SIDA, ¿no? No. Ah, entonces era de la pata mía. La muerte era de los... Pero esto es... En África, de todos los... Vale. ¿Y cuál es el del SIDA, entonces? Hay otro, no otro. Seguro. En fin. Me olvidaba. Vale, este es de Bob Geldof, ¿no? Este es el de Bob Geldof, sí. Bueno, me disculpáis mis burradas. Bueno, luego lo edito. O sí, no, déjala, que me hace ilusión que la gente vea lo bruta que soy. Vale, sí, es el festival de Bob Geldof y tal, por el hambre en África. ¿Te acuerdas, ¿no?, de U2 llorando? Mira, no, hechos polvo. No recordar esas cosas porque luego tengo pesadillas por la noche, sueños, ¿sabes? Lo llevo mal. Los abrazos, Sting y... No, Culture Club, ¿no? Todos estos grupos aquí. ¿Por qué no estuvieron ellos? Es que, ¿qué hace Depeche Mode ahí? Esto es el año 1985, es decir, es después de todo esto. Uh-huh. Pero justo después de Songs igual, ¿no? Vamos, siguiente disco. El disco anterior, ¿no? No lo sé, es que no le pega nada a Depeche Mode participar en algo así, ¿no? O sea, Depeche Mode se han... No les invitaron. ¿No la les respuesta invitaron? Es esa, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, no. Bob Geldof no pensó en ellos, ¿no? Vamos, no les invitaron directamente. En una entrevista a Alan Wilder dijo que seguramente no hubieran participado porque le parecía muy cínico. Uh-huh. Y que era una parte más de autopromocionarse más que por los elementos de los que estaban trabajando, y le gustaría saber, dice Alan Wilder, cuánto dinero de lo que recaudaron fue realmente a la gente que se está muriendo en África. Pues muy bien, porque es que es así. O sea, el marketing solidario es un marketing que se estudia en las escuelas de empresariales. O sea, y tú vas a cualquier gran empresa y tienen a una persona de marketing trabajando en ideas solidarias para limpiar el prestigio de las marcas. Uh-huh. Yo, Depeche Mode no se ha relacionado mucho con campañas solidarias. En la última gira sí, con lo del agua. Uh-huh. Y bueno, yo no sé si personas que han ganado tanto dinero han hecho donaciones a título personal. Yo espero que las hayan hecho porque, en fin, forma parte del reparto de la riqueza, que deberían tenerlo siempre presente cuando ganan tanto dinero. Pero en cualquier caso, no hacerlo público. No veo yo de que sirve más que para mejorar su imagen, como dice Wilder. Hubo muchos artistas que no participaron. No fueron solamente de Depeche Mode. Por ejemplo, en Estados Unidos no participó ni Michael Jackson ni Bruce Springsteen, aunque estos sí que fueron directamente preguntados, ¿no? Uh-huh. Pero es que hoy en día es difícil hablar de o conseguir captar la magnitud de aquel acontecimiento, porque en aquel entonces fue la hostia, vamos. Es que emitieron la televisión horas y horas de conciertos. Uh-huh. Y todos los artistas que allí participaron vieron subida su cotización un montón, ¿no? O sea, que es que parecía aquello un gran chanchullo. Y luego me hace mucha gracia algunas entrevistas posteriores, por ejemplo, creo que es Gordeno, no, ¿cómo se llama? No, Gordeno, no. Solo Zabal, el de Tears for Fears, que decía que es que los que no habían participado como ellos, pues se dio la circunstancia de que parecían algo así como Hitler. Sí, dijo sí, eso. Dijo eso. que se wow. tenía una idea a la gente de que eran anti todo, ¿no? Y que les traía el pairo, el hambre, y que tuvieron... Mata niños. Y tuvieron que participar en un montón de cosas solidarias para que te veas una clara imagen de la hipocresía de aquel momento, ¿no? Pero es que Depeche Mode es que han ido a su aire, en premios, en movidas y tal. Es que han hecho su carrera ajena a lo que eran los grandes montajes de la industria fonográfica inglesa. Y por eso se ve aquí, es que ni contaban con ellos. Ni contaban con ellos. Quizás por ser raros, por ser una cosa aparte, ¿no? Ser así con, quizás por su incidencia centroeuropea. Y también porque es que no fueron respetados allí en Inglaterra. Las críticas eran muy tibias. La del New Musical Express decía que había 3 o 4 temas en Song Great Reward, pero que el resto, pluf. Y que ellos, pues que estaba bien el disco, pero que podía ser mucho mejor. Porque ellos lo saben hacer mucho mejor. Y sin duda alguna, Song Great Reward, con el tiempo, pues es un discazo. Y fue maltratado por la crítica. Ojo, eso... ¿Maltratado o recibido con frialdad? No valorado. No valorado en su justa medida. Por supuesto que sí. Por ejemplo, decir, como dijo uno de los dos grandes semanarios, Melody Maker o New Musical Express, dijo fine. ¿Sabes? Que decir de algo que es fine es como decir... Sí. Pues está bien. Intrascendente. Es bonito. No voy a decir que sea malo, pero tampoco voy a decir que sea bueno. Fine. Vamos a dar un dato peliagudo. Mira, el 3 de febrero de 1984, Depeche Mode tocó 40 minutos en el Birmingham Odeon. Después, durante la grabación de People Are People, fue solo un concierto, ¿no? Para la BBC 2. Uh-huh. Y fue todo un éxito, ¿no? Entonces hubo una crítica en el Melody Maker de un tal Simon Scott, ¿no? Que comentó en la crítica que Dave Gahan se había pasado mucho tiempo estudiando los vídeos de Michael Jackson. Seguro. Si tú ves los vídeos de Dave bailando en aquella época y Michael Jackson, pues bueno. Y los puso a caldo. Y además dijo que no podían confiar en que castañas como New Life o See You mantuviesen el nivel para siempre. Y ¿sabéis qué? Que New Life no la tocaron. No la tocaron. O sea, para que veáis, o sea, metió el cuezo, pero total, estamos hablando del Melody Maker. O sea, que es que yo creo que ni iban al concierto. O lo vio desde la barra. No, incomprendidos totalmente. Incomprendidos. No sabía la gente lo que estaba haciendo de Depeche Mode en aquella época. Con el paso del tiempo, sí. Sí, lo han comprendido mejores, pues, países con una cultura musical diferente, más arriesgada y más electrónica. Pero quizás en Inglaterra era demasiado pop o demasiado rock o lo que fuera, ¿no? Pero este rollo electrónico es que se diluyó. El tema del synth pop se diluyó como un azucarillo. Empezaron a salir, ya lo hemos hablado, ¿no? Que haya bus y movidas como Thompson Twins y tal, que se fueron hacia el soul y cosas diferentes, y Depeche Mode pues fue por la vertiente más radical, ¿no? Más de experimentación, y entonces allí ya no contaba para la industria lo que era inglesa. Sin embargo, con el paso del tiempo se han tenido que comer sus palabras, porque ahora leemos esas críticas de aquel entonces y es que rechinan, pero vamos. Y eso que había, justo en este momento, una cantidad ingente de grupos de lo que conocemos ahora, y no sé si en ese momento también, como synthwave, underground, o en estado maqueta, mientras el synthpop triunfa o se triunfa con Depeche o se desvaloriza con otros grupos, hay como eso, hay un underground fortísimo de mogollón de grupos haciendo música con sintetizadores, pero sin ninguna intención y sin ninguna capacidad de vender o de ser comerciales, ¿no? Muy lejanos a lo que hacen Depeche Mode, pero inspirados, ¿no? En cierta manera en su música, ¿no? Entonces, como si a Depeche Mode le quitas los estribillos y la capacidad vocal y las melodías brillantes, y lo que te queda es un sonido que a mí me gusta mucho de synthwave, que también llamamos ahora pues minimal, minimal wave, pero que no, que los críticos yo creo que no lo estaban escuchando. No lo escuchaba nadie, lo escuchaba grupos muy minoritarios, escuchados por poca gente, y yo creo que si un crítico tiene a grupos de synthwave en la cabeza y escucha Song Great Reward, lo pone como obra maestra. Pero yo creo que no estaban viendo lo que tú dices, estaban ciegos, estaban incapaces de valorar lo que estaba haciendo Depeche en ese momento. También se da una progresiva depauperización de los charts británicos y de su calidad. Aquí empezamos ya a ver cómo las cosas se tuercen definitivamente para siempre. De ser unos charts más o menos en los que las nuevas propuestas interesantes consiguen escalar, existe una viveza real en las listas, empezamos a ver a que todo empieza a oler a caca. Por ejemplo, yo qué sé, vale, el número uno fue Frankie Goes to Hollywood con Relax, que es que, y Relax, mola. Y Two Tribes, que es el número dos del mismo grupo, fijaros el éxito que tuvo este grupo, también quedó en el número dos. Que es un poco más rara. Que es más rara, que mola también, pero bueno, debido al hype que había, pues consiguió el número dos, porque ya luego ya... Es que no, es todo horrible. Welcome to the Pressure Dome, no es el número 3. No, Steve Wonder, I Just Called to Say I Love You, Lionel Richie, George Michael, Carlos Whisper, Ray Parker Jr., esto de Ghostbusters, y, en fin, todo así, ¿sabes? Rollos americanos. Entonces ya lo alternativo y tal se va al sótano. Y ahí empiezan a convivir. Y parece que ese es el sitio de Depeche Mode que es desclasado, ¿no? Porque es de listas y se convierten como en los Camela españoles. Camela han sido siempre el número uno de ventas, pero no aparecen en ninguna parte como el número 6. Morran, ¿sabes? Están como aparte. Nadie les hace entrevistas, ¿no? Sí. No. Y Depeche Mode pues parece un poco así, ¿no? Hombre, es un poco... Me encanta la comparación con Camela, vale, ¿no? Salvando pues, bueno, las distancias pero, y no, pero es que muy no, alegre. Pero lo que quiero decir que, es que están... Que Depeche sí que salen las revistas. Eso están sí, pero están están como un poquito vetadillos. ¿Tú crees que están vetados? Depeche Mode en aquel entonces me parece que no se les da la importancia que deberían tener. No a nivel ya... pues artístico, que debería estar más arriba, sino con las ventas que tienen, que son muy buenas, no se les ve como una cosa del pasado, se les ve como... Está hablando de Inglaterra, ¿no? Se ve como algo ya pasado de moda y creo que se les trata muy injustamente. A ver, es que también los correajes negros no son para todo el mundo. Y Photographic, New Life, See You, sí es para todo el mundo, y la imagen de chicos buenos y tal, pues eso también es para todo el mundo. Ellos están mudando de piel, radicalizándose, transgrediendo, dejando todo eso atrás. Es que no puedes ser súper comercial y a la vez salir con medio desnudo, ¿no? Y pelotas con cueros y tal. Eso no lo va a hacer. Y cantar cosas como Blasphemous Rumors, la canción que nos queda por hablar ahora, ¿no? No puede ser, porque hay gente a la que se va a sentir ofendida por todo eso. ¿Cómo se sintió Andy al escuchar los Blasphemous Rumors, ¿no? Que se quejó, ¿no? Porque se metía con Dios. ¿Qué os ha hecho Dios? Dios es bueno. Sí. Dios os escucha. Bueno, es una canción que en realidad no es antirreligiosa, ¿no? Bueno, no lo es. No lo es. Es un poco como tantos... Uy, que se me cae el micrófono. Es como, yo qué sé, hace poco Noé y me parecía un poco hablar Blasphemous Rumors. ¿Sí? Se hacen las mismas preguntas, ¿no? ¿Por qué nos ha abandonado Dios? ¿No? ¿Por qué no? El famoso silencio de Dios. ¿Por qué no responde? ¿Por qué tanto horror en el mundo? Y tanta muerte. ¿Qué tipo de Dios es este, ¿no? Bueno, pues habla un poco de esto, ¿no? De la crueldad de Dios. Un tema bastante difícil cuando en ámbito religioso se habla del amor de Dios y el amor que nos tiene, ¿no? Que es lo normal, ¿no? Pues no, pues Martín se lo pregunta. Y bueno, pues nada, pues habla de una madre que lee una nota de un suicidio, ¿no? Y que hay que tener sentido del humor, ¿no? Para superar esto y para ser Dios y ver todo esto. No sé, las interpretaciones pueden ser complejas, pero bueno, es un tema muy de Unamuno. Y bueno, muy particular y muy novedoso, ¿no? Y muy maduro para una canción pop tan perfecta como esta, porque el tema es no es tan bailable como otros, es muy muy industrial, con unas percusiones muy potentes y con unos altibajos en el sentido de que hay momentos de quietud y luego momentos bastante atronadores. Es quizás la canción más épica del disco y como punto final, pues es una obra maestra. Es una de las canciones también favoritas de Depeche Mode. Y fíjate que eso lo hemos estado diciendo durante todo el transcurso del disco, que es que, jo, es sublime. Uh-huh. Buah, es una canción que te pone los pelos de punta, que habla, no sé, a las claras, con imágenes muy fuertes, una narración importante de la historia que va contando, que además tiene una reflexión y que está cantada sobre una musicalización, una instrumentación rica y desesperante y que va a la par de la misma historia que te están contando. Es enfermiza y desamparante. Y ahí está Martin Gore reflexionando y con una efectividad absoluta, ¿no? Lo que él quería lo consigue en la canción. Bueno, es una canción de las grandes, grandes de Depeche Mode, y es un cierre de disco pensando en lo que vendrá después. Maravilloso también. Y luego el título es muy bueno también. También es provocador, llama mucho la atención. También parece puesto para conseguir cierta controversia, en plan los versos satánicos, ¿no? No sé, como para que la gente se pregunte, uy, blasfemos rumors, uy, uy, uy, a ver con quién se está metiendo, ¿no? No sé. Se editó el 29 de octubre, una vez ya editado el disco. Y como curiosidad podemos decir que en el Smash Hits un tal Neil Tennant lo puso por las nubes. Oye, un crítico musical. Lo puso bien. Qué curioso bien. Que se diera cuenta de lo bueno que era. Qué bueno. El de Pepsi Boys. Para los menos avezados. Que era crítico musical antes. Qué músico. El single amarillo con una carta rota de la que hablan en la canción. La supuesta carta que escribe la chica que se suicida, ¿no? Sí. Y bueno, pues la cara B son Somebody. Y en el maxi, 2 Minutes Warning, Ice Machine y Everything Counts, grabadas en directo, ¿no? En un concierto en Liverpool el 29 del 9 del 84. Uh-huh. Una cosa maravillosa de single. Pues lo que tú has dicho, perfecto. No hay mucho más que decir. En directo se sigue haciendo esta canción y es... Wow. Se ponen los pelos de punta. A la gente le encanta. En el 101 es impresionante. Sí. Igual en el 101, qué gritos. Ese momento en el que se para la canción y empiezan todos a dar los golpes. Ese Alan Wilder dándole los golpes a las baterías electrónicas, en la parte de arriba las plaquetas. Jo, es muy épica y muy intensa y un temazo. Temazo que ayudó a todo el disco, ¿no? A subir para arriba y en los charts, pues fue un éxito bastante, bastante sonado, ¿no? En Francia alcanzó el número 10, estoy hablando de charts semanales. En Alemania el número 3. En Inglaterra el número 5. Está muy bien. Y lo más grande es que en Estados Unidos alcanzó el número 54. Uh-huh. Abandonamos los 300 y 400 para irnos ya a posiciones interesantes, ¿no? Uh-huh. Vaya, tres singles, es increíble. No te escuchas el disco, pero tienes esos tres singles. People Are People, Master and Servant y Blasphemous Rumors. Y es que es la hostia. ¿Qué grupo? Es que a partir de ahora solo hay... Estamos entrando en los mejores programas y en los que mejor nos lo vamos a pasar, de pobres uh-huh. chavales. Porque a partir de ahora entra la etapa gloriosa de Depeche Mode. Este es el primer disco redondo de Depeche Mode, el que es perfecto, que no tiene fisuras, pero es que a partir de entonces, a partir de ahora, todo van a ser obras maestras. Porque el siguiente, Black Celebration, de 1986, es otra obra maestra. Es un disco que varía ya bastante más y a pesar de todo da una vuelta de tuerca, más oscuro, más barroco si cabe, un poco menos industrial, pero es otra obra maestra, donde no es que no te cuesta encontrar una canción mala. Y luego con Music for the Masses ya dan otra vuelta de tuerca más si cabe y suben un escalafón, se preparan para ser un grupo de masas y alcanzan el equilibrio perfecto entre lo alternativo y lo comercial y, bueno, explotan. Bueno, stop spoilers, ¿no? Ya vale. Vamos a escuchar Rumores Blasfemos y nos despedimos hablando de un asunto súper importante en relación a este disco y que hemos dejado... Para el final, en cambio, es uno de los temas esenciales de la carrera de Depeche. Vamos a escuchar la canción y luego la hablamos. Vale. Thank you. life support machine. Después de esta clase de religión, que apuesto que es mucho mejor de lo que enseñan a los infantes en los colegios religiosos y públicos de este país, mira, esto sería una buena opción, ¿no? Para que en la clase esta de alternativa a la religión, que no se sabe lo que hacen los niños, pues que les pongan Depeche Mode, ¿no? Como alternativa. Ojalá. Pues nada, ya para despedirnos, tan solo comentar que esta etapa de Depeche Mode es súper importante y significativa por las mechas oxigenadas en las puntas del pelo de Dave Gahan. Sí, por no hablar de los zapatos que tiene, que son como chanclas de playa. Mira, eso es secundario al lado del estilo del peinado que lleva Gahan, que no sabemos quién se lo hizo, cómo se le pasó por la cabeza, cómo es posible. Es decir, que este disco solamente tiene dos cosas malas, la portada y las mechas. Todo lo demás es sublime. Hubiera sido un disco probablemente mucho mejor valorado por los críticos del New Musical Express si no hubiera tenido esas mechas. Es que Dave se destapa bailando mucho y está como más desatado. Y están llenos de energía, ¿no? Y son uno de los momentos más cool de Depeche Mode en cuanto a la estética. Pero tienes razón. Dave, que siempre ha sido el número uno, el figuritas, pues aquí la pifia. Martin ya se sabe cómo es. El resto de integrantes del grupo dice que no estaba muy contento con Martin vistiendo así. Y el propio Martin hoy en día se ve ridículo, ¿no? Pero en aquel entonces era lo que tocaba y bueno, pues Bravo por ellos, porque intentan recoger un poco la etapa esa donde les dio por el cuero en los primeros de Depeche Mode, ¿no? Y la verdad que le dan mucha caña a su imagen. Se empiezan a vestir de cuero, de negro. Alan Wilder lleva unas pintas espectaculares. Ojo, qué guapo. Como de rockabilly. Nos casamos con él. Rockabilly industrial, siempre con las gafas, muy serio, y una sí. puta sonrisa, dándole ahí al martillo pilón o lo que fuera. Y incluso Andy, pues está muy bien, ¿sabes? Yo creo que es de las mejores etapas, pues con su pelo pelirrojo para arriba, vestido de negro, perfecto. Pero sí, sí, Dave le dio por dar un paso más allá y yo. Esos calcetines de tenis blancos con esas alpargatas, es que no las veo. No. No las veo. No, porque es que a partir de aquí es cuando el grupo empieza a vestirse de negro y la gente también, o sea, su público también. Ahí comienza la famosa The Black Swan, ¿no? La marea negra. Depeche Mode es un grupo identificado como dentro de una gran órbita de música oscura y Dave Gahan todavía no se ha enterado. Pero bueno, va, ya se dará cuenta. Bueno, he pensado que nos podemos despedir con una canción que no es de Depeche, igual que hemos empezado con la canción de Nena y con una canción de la que hemos hablado durante el podcast, una canción Collapsing New People. Que creo que además por tema y todo, pues que pega aquí. Así también podéis comparar los sonidos y demás. Y a ver si tardamos menos en hacer el Pobre Chavales que esta vez. Que hemos pasado todo el verano y parte del otoño. Pero bueno, las cosas buenas se hacen esperar y lo hacemos cuando podemos, ¿no? Sí, bueno, además seguro que como esta intemporalidad del podcast, alguien que lo esté escuchando dentro de 50 años se los está oyendo todos seguidos. Así que ni siquiera ha notado que hemos estado por ahí de vacaciones y con nuestras cositas y eso. Yendo a conciertos de Morrissey. Al Entre Murallas. Uh-huh. Sí, ¿no? También hemos visto a Esplendor Geométrico. Darían ganas de hacer un programa por cada concierto que vemos. Especialmente sí. El de Morrissey, que hay tanto del que hablar y que ha sido tan polémico, ¿verdad? Y que tampoco se ha dicho. O sea, no, tampoco bueno. Se tampoco, ha dicho. Me refiero, sí. De, o bien escrito. Quiero decir que hay tantas cosas por decir y no se han dicho. Sí, sí, es indignante. El nivel de las críticas ha sido indignante. La verdad es que, mira, cuanto antes has leído la crítica de este periodista, Fernando Calvo, ¿no? O algo Calvo, señor Calvo, de El País. Pedro. Perdón, Pedro Calvo. Y estaba pensando, ¡buah! Es que no hemos evolucionado mucho en los periódicos. La crítica del País y del Mundo del concierto de Morrissey, pues no estaba tan lejos de esta. Y bueno, nada, esto es Pobres Chavales. De fondo estáis escuchando Collapsing New People de Fat Gadget, grupo también de la escudería de Mute, el sello de Daniel Miller, del cual también nos habéis oído hablar bastante. Él es Alberto Monreal, yo soy Elena Cabrera. Eso que hay ahí es un trozo de napolitana que Alberto no se ha terminado. Ahora cuando terminemos la de buena cuenta. Y nos vemos en el MP3 que viene. Chao. Sing. wounds that never heal. Takes out so